El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Voy a hacerlo mejor. Os habla Víctor, era una noche oscura. No, es una broma. Os habla Víctor y en el programa de hoy nos sumergiremos en la estética de cine negro para analizar L.A. Noire, lo último de Rockstar. En el retroanálisis recordaremos el clásico de Neo Geo, Metal Slug. Pero antes de que comience el interrogatorio, señor Oscar, muy buenas noches. Buenas noches. Este mes todos somos plus. Como decías tú antes, vuelve el retro y vuelve con Metal Slug. Ya tenías ganas, ¿eh? Sí. A mi derecha, señor Jorge, muy buenas noches. Buenas noches. Me ha molado eso de esa interpretación. Llegué a mi oficina y hablé con la secretaria. La cosa no estaba muy bien y etcétera, etcétera. Más información en el cómic de Johnny Callahan, no os lo perdáis. Efectivamente. En sonido, señor David, hoy estás en sonido, ¿qué haces ahí? Pues nada, hoy me toca pringar aquí porque dentro de una semana tendré que ocuparme yo del peso de este programa, a todos los niveles. Pero bueno, está muy bien acompañado, señor Zoe, muy buenas noches. Estoy aquí otra vez de maestro de Monoman, a ver si aprende una vez y puedo irme tranquilo a Londres. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Landa. En El Complejo Landa tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16700 extensión 2231 o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Yeah. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, pues vamos a empezar la sección de noticias de hoy con una muy buena noticia, y es que la PlayStation Store vuelve a estar disponible. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Oscar! ¡Bien! Oscar lo estaba deseando, la verdad es que estaba, le faltaba la troja. Me faltaba, sí. Bueno, desde ayer ya está activa la tienda online de PlayStation, aunque debido al exceso de tráfico es posible que muchos usuarios hayan tenido problemas para acceder. Seguro que muchos de vosotros habéis tenido problemas para acceder al servicio. En cuanto al programa Welcome Back, he de deciros que ya está disponible, pero al igual que el resto del sistema, parece que podría estar saturado, así que os recomendamos que, si no os importa, esperéis un poco para poder utilizarlo, porque probablemente tengáis problemas para hacerlo hoy. Bueno, nada, yo quería decir dos cosas sobre esto del tema del Welcome Back. Mientras Sony no diga otra cosa, el que tenga cuenta americana, europea y no sé si japonesa podrá descargar juegos de ambas en la misma consola. Y también el que tenga más de una cuenta española en la misma consola, pues lo mismo, podrá descargar en ambas cuentas pues los juegos que quiera de los elegidos, de los seleccionados. Antes de que comentes el truco Harry Sucio, que bueno, luego quiero que nos lo digas para sacar mucho partido a esto y tal, quiero decir que los que sí que deben estar contentos son los usuarios de Portal, que al fin han podido registrar el juego. Muy bueno, dinos el truco Harry Sucio para... No, no hay truco, simplemente con cada cuenta vas a la Store, hay un apartado que es Welcome Back, seleccionas y seleccionas ahí primero hacerte plus y después eliges los juegos. Pero ¿qué chanchullo hay que hacer para sacar muchos juegos? Pues tener for free. Tener varias cuentas. Ser un multicuenta. De hecho, no es ningún truco, es simplemente que Sony da la posibilidad. No sé si a sabiendas o sin querer. Realmente es una cagada que no pueden solucionar en este momento. Es decir, se lleva pudiendo hacer desde siempre, pero no contaban con un Welcome Back. No obstante, solo cuenta para aquellas cuentas que se hayan hecho antes. Eso, antes del 21 de abril. Así que cuidado. Bueno, pues tenemos que dar paso a una llamada telefónica. Sí, tenemos al otro lado del teléfono al Esquiz, así que cuando pueda. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Esquiz. Bienvenido al Complejo Lambda. ¿Qué querías comentar? Quería comentar un rumor previo al E3 muy rápido. Ah, coméntanos. Que Yu Suzuki puede que esté haciendo un juego de lucha para Kinect. Ah, ¿sí? Sí. ¿Un juego de lucha para Kinect? Sí. No Souls. No Souls. Me tiene mala pinta, eso de para Kinect. Si me dicen Yu Suzuki está haciendo un juego de lucha, digo, hostia, de puta madre. Con los personajes de Shenmue. Pero con Kinect. Para joder más aún. Y bueno, ¿y quieres comentar algo más, sí, Skid? Una mini apuestilla, WarioWare para 3DS. ¿Eso es lo que piensas que va a pasar? Sí, porque esa saga tiene que explotar las consolas de Nintendo, como pasó con la DS y la Wii. Bueno, pues ya veremos, apuntamos tu apuesta. Y a ver si en la semana que viene, que por cierto aprovecho para decir que vamos a hacer un especial E3, a ver si podemos hablar de este asunto. Apuntamos la apuesta, Skid. Esto ha sido todo por hoy. Bueno, pues muchas gracias por llamar y bueno, gracias por estar aquí como siempre. Buenas noches. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues con el asunto este de PSN, si sois muy brillas y queréis sacarle mucho partido a esto, sed multicuentas. Qué guay, Ace of Empires Online ya tiene fecha de salida. Sí, sí, señor. Bien. Pero a mí, claro, es que este juego, tú como no jugaste la beta, yo jugué un par de horas. A mí es que me da igual, realmente. Pese a que hay Ace of Empires 2, joder. Efectivamente, efectivamente. Y seguramente no, será pues mejor. Bueno, yo lo que puedo decir de mi experiencia en la beta, que es, ya digo, ha sido muy breve, es que está bastante bien. Está bastante bien y tiene bastantes posibilidades. Yo creo que puede ser un juego muy divertido. Bueno, el juego llegará a nuestras tiendas el 16 de agosto y lo podremos adquirir también mediante descarga desde el portal ageofempiresonline.com. Así que ya sabéis, si os interesa este juego, pues aquí tenéis estas dos posibilidades de compra y bueno, esperemos que os guste. Una cosa, ¿cómo va el tema de las... no sé, ¿tiene cuotas o no tiene cuotas? Eso sí que no lo sé, la verdad. Porque si tiene cuotas, entonces ya nada de nada. No, pero sin cuotas yo creo que es un juego... si no tuviera cuotas, vamos, que sería un juego bastante... Le daría una oportunidad sin cuotas y sin héroes. Hombre, yo lo que jugué no tenía héroes. O sea, tú tienes una civilización y vas consiguiendo cosas, mejoras para la civilización y vas avanzando. Vamos, entonces se parecerá más al 2 que al 3, ¿no? Sería una buena noticia. Sí, lo que pasa es que, bueno, empiezas teniendo, pudiendo construir solo casas o granjas o tal, y para poder acceder a nuevas cosas tienes que ir avanzando en el juego. Bueno, me dicen que tenemos una nueva llamada telefónica. Sí, tenemos a David Davis. Es hora de patear culos y comer chicle. Ya has probado la demo, ¿no? No, qué va, la demo no la probé. Ah, bueno, pues... Y el vídeo este que colgó Bono ahí... Ya. Bueno, ¿qué querías comentar, David Davis? El Ace of Empires este online, que es igual RTS. Sí, es como un juego de estrategia, pero tienes esos detalles de avance. Tienes una especie de lugar general donde se te dan misiones y en esas misiones pues vas consiguiendo mejoras para tu civilización. ¿Y los mapas son tan enanos como en el 3 o al estilo es que del 2? Los mapas son instants. O sea, dependiendo de... igual hay un mapa pequeño, luego otro grande, dependiendo de la misión que te manden. Realmente, yo lo que he probado poco, pues he jugado mapas pequeños, pero porque las misiones eran cosas muy básicas. Es que en el 3 eran enanos, pero es que no valía ni la pena jugar el multijugador. El 3 no existe. Lo quitamos de la saga. Sí, podemos olvidarlo. Es que hay Ace of Empires 1, las expansiones, 2 y online. Y bueno, con el online veremos si existe. Veremos. Bueno, veremos, sí, veremos. Bueno, David, ¿querías comentar alguna cosilla más? Sí. Si hiciste tú el vídeo, Bono, felicitarte porque me partí el puto culo cuando escribiste pen en la pizarra, dice el tío. ¡Qué buen plan! ¡Genial, tío! Pero ¿sabes lo más triste de todo? Que todo el mundo dibujó pollas. Así que sí, es que sea muy original. Todos lo hemos hecho. Pues a dibujar coños. Es más complicado. Bueno, chicos, venga. Bueno, venga, hasta luego, David. Muchas gracias por llamar. Hasta luego. Chao. Antes de continuar, quiero disculparme con Teo por no haber avanzado más con él en el Ace of Empires Online, porque realmente quedamos en que íbamos a jugar mucho y al final no jugamos nada, por mi culpa. Bueno, cambiamos de tema y vamos a hablar de un anuncio que me ha encantado, que vais a flipar todos. Anunciados Metal Gear Solid y Song of the Enders Collection. El primero bien, nada. El segundo... Bueno, el segundo, da igual. El segundo, el primer es una puta mierda. El primero es una mierda. Un poco aburrido, ¿eh? Pero da igual, tienes la posibilidad. Me voy al baño. Le falta el uno, macho. Vale, que nos explique Jorge. Este anuncio ha tenido lugar ayer por la noche durante el evento. Bueno, por la noche aquí, durante el evento pre-3 de Konami. Que realmente no era una conferencia ni era nada así. Era un vídeo grabado de antemano y que simplemente lo emitieron en ese momento. Y bueno, ambos recopilatorios están remasterizados en HD y con logros. ¿Qué dices de esto, Oscar? Buah. Logros, tío. Logros en Metal Gear Solid. No. Dos, perdona, y tres. Perdona, trofeos. Bueno, trofeos. No sé, tío, di algo. Nada, estoy emocionado. Nada, quería decir que casi que me alegra la inclusión de Peace Walker y no el Metal Gear original, porque así Peace Walker por fin tendrá unos controles buenos para jugar. Bueno, exactamente, porque es que este pack de Metal Gear contiene Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 y Peace Walker. ¡Sol! El de Song of the Enders, pues es eso, contiene las dos primeras entregas de la saga, las dos únicas entregas que hay. Y ambos títulos, y esta es la noticia, digamos, que a muchos les hizo saltar de la silla en el momento, llegarán a PlayStation 3 y Xbox 360 en noviembre de este año. Una cosa, ¿por qué? ¿Por qué en la 360? ¿Por qué? ¿Qué han hecho los usuarios de 360 para merecer esto? Yo creo que ahí... Mira, vamos a ver, Oscar, seamos francos. Konami necesita vender un 360 también, ¿vale? Sí, seguramente. Bueno, tenemos una nueva llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Espera, que tengo que presentarlo yo. Es alguien muy especial. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Bueno, Teo. La verdad es que no hace falta que me describa mucho. Vengo a hablar de mis juegos. ¿Qué pasa, Teo? Que sepáis que esto no es decisión mía, ¿de acuerdo? La Konami necesitaba forrarse, la empresa está en un fondo porque estoy dedicando todos mis esfuerzos a mi retirada. Estoy sacando fondos para una pensión y tal, pero no me está saliendo muy bien. Oye, ¿este es el último juego que si no funciona te piras? Es que de hecho yo estoy retirado desde hace años. Es simplemente mi genialidad de anteriores juegos que está inspirando al resto de la gente y consigue que salgan joyas maestras como Metal Gear Solid 4. Bueno, señor Teojima, te tengo que hacer la pregunta. ¿Cuándo volvés al complejo Alda? Seguramente nunca, pero seguramente pronto. Bueno, pues muchas gracias por llamar, ¿eh? ¿Hay algo que quieras añadir? Sí, ¡Wololo! ¡Wololo! Bueno, pues muchas gracias por llamar y nos vemos, Teojima. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, además de este anuncio, Konami ha anunciado Transferrin, ¡oh!, que es un nuevo sistema que se estrenará con este juego, con Metal Gear Solid Peace Walker, en este recopilatorio, y que nos permitirá transferir partidas de PlayStation 3 a PSP o NGP indistintamente, o sea, y podremos jugar de este modo en cualquiera de las plataformas y compartir la partida siempre que queramos. Es una muy buena noticia que nos permite eso, avanzar en este juego en cualquier parte. Eso ya está inventado. Ya lo hizo Steam. Bueno, y decir además que Konami ha lanzado también un recopilatorio de Silent Hill, además de lanzar a la vez un tráiler de Silent Hill Downpour. Espera. ¿En serio? ¿Un recopilatorio de Silent Hill? ¿En HD? Sí, en HD. Pero, sí, sí, ¿no te enteras? ¿Qué entregas? ¿Cuáles? Las de PS1, me parece. ¿Las de PS1? No. ¿O las de PS2? Yo dudo. O sea, yo no sé qué contenidos tiene. Sé que va a salir, pero dudo que saquen el primero. Yo lo espero. Por favor, pedimos a algún forero que nos dé esa información, si puede ser por el foro, y así lo confirmamos. Por favor, hacernos nuestro trabajo, gracias. da gusto volver a mi asiento. ¿Qué cojones? Bueno, pues hablando del tema del HD, Oscar, ya está. Que nos pone palo. Por eso no metió Sony retrocompatibilidad, porque sabía que Konami iba a... Ya, no, solo es una broma, es una broma. No, quitar la retro es una putada, pero estos recopilatorios son la hostia. Y yo me lo voy a comprar solo por Peace Walker directamente, porque va, los otros ya los tengo y tal, pero Peace Walker, poder jugarlo con un mando como Dios manda, no tiene precio, joder. Yo quería decir que no os habéis dado cuenta que un Metal Gear Solid tiene Xbox y la gente parece que no, que le da un poco igual, la verdad. Ya, porque ya estamos ya hemos jugado y rejugado, y creo yo, ¿no? Hombre, pero los usuarios que la generación pasada solo tuvieran Xbox y ahora 360, que a ver los ailos, yo creo que deberían dar palmas con las orejas para poder jugar Snake Eater, por y tener menos un juego de PSP exclusivo de PSP, por tanto exclusivo de Sony, en 360. Es que Snake Eater yo creo que es uno de los grandes juegos de los últimos años. Exactamente. Sí, y también a poder jugarlo... Bueno, yo me refería ahora a Peace Walker, cuando hice el comentario este último. Bueno. Que también, bueno, imagínate además jugar a Peace Walker manejando la cámara con un analógico, ¿no? Eso tiene que estar muy bien. Oye, y el señor Kojima ha sacado la polla y ha dicho que el Metal Gear Solid 3 lo podemos jugar a 60 frames, o sea... ¡Qué cosa además, más! No sé ¿en serio? Si, ¿de verdad? No sé si lo habían comentado en este juego, que no se trata de simple emulación, ¿no? Que va más allá. Han mejorado algunas texturas, algunos efectos... Que quitan a Fatman como boss final. ¡No! Buena noticia. Oscar, mi baseball que se queda precintado. Yo te lo leí en el foro. Pero te lo digo porque a ti te gusta el precinto ese. Bueno, pero yo como tengo un arte desprecintando, pues da igual. ¿Sabéis cómo desprecinta Oscar los Metal Gear? ¿O los juegos en general? Los abre por arriba, un poquito, para poder sacarlo. Y luego, cuando acaba de jugar, los vuelve a meter en su plástico. Esto es una historia real, o sea, esto no es ninguna broma. No es Oscar coña, ¿eh? Le quita la parte superior del precinto, saca el juego del precinto original, juega y lo vuelve a meter en el precinto original. Y además, con un arte para mantener la integridad de ese precinto. Por supuesto. El otro día en Nespotaku, David nos trajo el Eleanoir allí. El Eleanoir. Vale, como quieras, para exponerlo. Y cuando se lo di para que se lo llevara, no lo daba abierto. Dice, esto cómo lo habéis metido esta despreciación? Y le dije yo, mira, por arriba. Se iluminó la cara diciendo, pensando, ¡guau, este! Oye, David, pero eso es hardcore incluso para ti, ¿eh? Sí, tío, es que de hecho, Oscar, yo creo que deberías venir con la placenta al programa, ya, tú mismo precintado. Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Seguimos hablando de Kojima Productions, y es que Hideo Kojima ha anunciado un nuevo motor gráfico. Lo reveló ayer durante este evento pre-3 del que os estoy hablando. Y este motor se llamará Fox Engine. Será el motor empleado para los próximos juegos de Kojima Productions. Y han anunciado que estos próximos juegos, que, bueno, juegos que todavía no están anunciados, serán multiplataforma. Kojima Productions empezará a partir de ahora a trabajar en multiplataforma. Original. Por otro orden de cosas, Kojima ha confirmado que no asistirá al E3, así que, bueno, yo tampoco me fío de lo que dice Kojima, porque empieza diciendo que no, luego dice que sí, y luego aparece con el de Microsoft diciéndole, ¿qué hay, tío? Vengo por aquí y tal, y el tío no estaba preparado. Y el de Microsoft no, el de Microsoft dice, ¡oh, Kojima! Y Kojima, no somos amigos, déjame. Oye, Víctor, una cuestión. ¿Por qué dices ahora con el tema este el nombre del motor gráfico? ¡Wow, qué original! Y tú que meas por ID cuando sabes de sobra que pero los ID motores... Pero inventó los motores gráficos, calla. Joder. Los motores gráficos de ID son su nombre con un número, tío. Eso sí que es originalidad. Pero es que ellos inventaron esa forma de llamar a los motores gráficos. Y les copió Crytek. Nah, tío. Pues, bueno, es interesante que haya un estudio japonés que se meta en la guerra de motores. Todos sabemos que los motores gráficos de los estudios japoneses van a ser una mierda y son una mierda. Veremos el Fox Engine, ¿no? A ver cómo es. Lo que se mostró, esa especie de demo técnica y tal, era visualmente atractivo, la verdad. Veremos, ¿no? Señor David, foro. Bueno, tenemos un nuevo forero, Salco, bienvenido. Bienvenido. Buenas, me presento, soy nuevo, llevo escuchando el podcast un tiempo, aunque nunca he seguido el programa en directo. Por cierto, el programa pinta bastante interesante, tenía ganas de escuchar un análisis de este juego. Y por cierto, según pone ahí, tiene de edad 14 años, lo cual quiere decir que cuando se anunció Duke Nukem Forever no había nacido. Efectivamente. Bueno, tenía 2 años, mejor dicho. ¿Qué se anunció? ¿Hace 12 o hace 15? O sea, el juego hace se anunció 12. Hace 14 años. Hace 12. No me lo discutáis. Bueno. Hace 14 salió el último. Bueno, continúa. Bueno, Rooster, le cuoteo a nuestro nuevo forero Salco. Bienvenido a este nido de peceros, donde unos pocos valientes resistimos como soldados de fortuna. Sí. Rapsodos, parece que estáis haciendo un programa erótico de radio. Por favor, dejad el rollete novela, por favor. Me sumo a la petición. Salco cuotea a Rapsodos. Me ha recordado hasta el Dusk, la música. Gracias por la bienvenida, Rooster. Bueno, segunda página, hoy estáis bastante activos. Arpiman pone una imagen con Teojima y Zoe de fondo. Será Zoe. Hoy debe hablarse de las noticias del gran anuncio de ayer. La vuelta de Zoe. Por cierto, una cosa. Hablando del tema de la conferencia de Konami, quería hacer un inciso. Me dio vergüenza ajena la parte de Kojima. De verdad, la parte en la que se meten en el ascensor y empiezan a sonar sonidos raros y tal, y el ascensor en realidad es una inteligencia artificial que dice entrando en Kojima Productions y cosas así, eso me dio auténtica vergüenza. Y además ajena. Era cutre. Yo debo estar días viviendo en un acuario, no me entero de nada. ¿Qué es eso? Eso es el vídeo de... ¿Hay un vídeo nuevo de Kojima Productions? No, vamos a ver. Eso es el evento pre-3 que hizo Konami. Que era un vídeo que grabaron de una hora y que lo emitieron ayer. No me si interesa. No llega a hacer ID, Víctor estaría echando balas. Ya lo tenía, ya tendría descargado en su iPod. No, pero de verdad que fue horrible. Bueno, sigo. Rapsodos cuotea a Robert Fair. Depende de a quién le preguntes, por supuesto. Yo ya dejo claro aquí que no es oro puro, refiriéndose a la Noir. Solo es un bañado de oro sobre un pedazo de bronce. Que oye, no está mal. Pero el oro es mejor. Por supuesto, todo esto bajo mi punto de vista. No, nos ha jodido. Que tampoco suene dogmático. Ahí te jode, David. Sí. Pues Fer le vuelve a cuotear, le pusieron el baño de oro a las caras y el resto, pues eso, bien. Pero no es para tanto. Hijos de puta. Meteo Wolf, lleva siendo hora de que abriesen el nuevo Last Tour, que los lanzamientos de esta semana prometen. Por cierto, lo referente a lo que sean Plus, o sea, todos, este mes el juego de Magic es gratis y para siempre. Lo sé. Porque tengo algunos juegos como el Stacking que le ganaron en su tiempo y se pueden jugar después de dejar de ser Plus. Sol. Bueno, pues vamos a seguir con el programa. Vamos a seguir con más noticias. anunciado un nuevo Contra. Yo también. Pues sí, ayer finalizada la conferencia de Konami, justo cuando estaba acabando, mostraron el primer teaser trailer de lo que parece ser la nueva entrega de Contra. En este teaser trailer aparecían llamas que conformaban la C clásica del logo de Contra. Todavía no sabemos nada, pero imaginamos que en este 3 pues nos hablarán bastante de este juego y de verdad esperamos que retome la grandeza de esta franquicia, porque bueno, yo le tengo muchas ganas. Ojito con el anuncio, porque ya en el mismo momento en que se mostraban las llamas, esas llamas conformando, pues, bueno, al principio una elipse, luego cosas raras. La gente gritaba Contra, ya está, ya estaba todo Dios, Contra, Contra, Contra. Y efectivamente, Contra, no ponía Contra, ponía C simplemente, pero bueno, se identifica fácilmente. La pregunta es, ¿quién estará haciendo este juego? ¿Mercury Steam? esto es mucho hablar. Mercury Steam estará con la secuela de Castlevania. Sí, pero bueno, un nuevo Contra HD, se presupone, ¿no? Por la prioridad del anuncio y tal. ¿Qué opináis al respecto? Ah, pues a mí me deja bastante frío el anuncio este. El último Contra de sobremesa, que fue el de PlayStation 2. No llegó a salir aquí, si no me equivoco. Sí, ¿no? sí que salió. Ah, era un juego entretenido, pero... Sí, no, y supongo que sea del mismo estilo. Un juego entretenido y sin más. Bueno, pues bueno, yo estoy hipeado con este anuncio, la verdad. Yo no, la verdad es que no. Porque el anterior Contra de PlayStation 2, como dice Oscar, me parece un juego hasta cierto punto mediocre, ¿no? Dentro de las posibilidades que tenía la franquicia para ser retomada y tal. Y yo creo que a Contra le puede hacer falta lo que ha pasado con Castlevania, con Lords of Shadow, ¿no? Una reforma total, una reinterpretación, a ver qué sale de ahí. Hay que arriesgarse, creo yo. Pero en plan bestia, con mucho presupuesto y... Sí. Tratándolo como... Tiene pinta de que va a ser así. Hombre, no sé. De momento solo es el anuncio de que lo están haciendo. Sí, pero tal y como ha presentado, al final, hipeándose al máximo y tal, yo creo que es una de las grandes bazas de Konami para este 3. Todo será ver cómo se orienta esto y sobre todo estamos deseando ver quién lo desarrolla y alguna imagen, ¿no? Para sacar conclusiones. A ver qué pasa. The Witcher 2 saldrá en 360. ¡No! ¿Por qué? Yo también pregunto. Mala noticia para el PC. No, mala noticia para PlayStation 3, qué cojones. No, pero digo, bueno, ya explicaré. Por cierto, mala noticia para el PC, ¿no? La versión de PC salió. Sí. Y salió bien. A ver cómo sale The Witcher 3. Yo solo te digo eso. ¿Qué pasa? No, acábate primero The Witcher 2, disfrútalo. Ya. No, sí, y con la tercera parte ya se hablará. Ya estoy disfrutando. Bueno, continuaremos este debate en breves segundos, pero primero voy a leer lo que se ha hablado. Lo ha confirmado CD Projekt ayer en una conferencia pre-3 también, pero esto sí que era una conferencia de verdad con gente en directo. Y llegará en exclusiva para Xbox el 15 de noviembre. Por otro orden de cosas, CD Projekt Red, que es el estudio encargado de The Witcher, ha revelado que anunciarán su nuevo proyecto en este E3 y que están colaborando en el desarrollo con Playtech Image Studio, que son los que ya habían colaborado con ellos en The Witcher 1. Así que, ¿The Witcher 3 o expansión para The Witcher? No lo sabemos. ¿Pero qué sale en noviembre entonces? No me enteré. The Witcher para 360, The Witcher 2. ¿Y no sale para PS3 entonces? No. Tiene exclusivo para 360, de momento. Sinceramente lo veo una gran baza. ¿Y sabéis qué es la mejor noticia de todo esto? Que ahora The Witcher 2 tiene posibilidades de ser GOTY por la prensa internacional. Antes no las tenía. Hombre, yo creo que tenía posibilidades igual. Sí, sí, bueno. Si no sale en PS3 no me lo compro. Si ya lo tienes. Pues, bueno, hablando en serio, sí, es una buena noticia porque puede jugar más gente. Pero yo temo porque a todos esos estudios que han tomado ese camino de portar juegos o de multiplataformeo, le han dado por culo el PC. Y esto es algo que ha sido así, es la tónica de la generación. Entonces estoy preocupado realmente. Tenemos el ejemplo de BioWare con su Dragon Age 2. Que bueno, digamos que BioWare actualmente está escuchando más a sus usuarios de consola que a sus usuarios de PC. Y eso les ha ido, así les ha ido con Dragon Age 2, que no es un juego que haya vendido poco, precisamente, pero que está a años luz de la calidad del primero. Y simplemente es eso. ¿Y qué van a hacer? ¿Escuchan a la gente donde se vende más la, el juego, a, la plata, a las plataformas donde se vende el rollo más? Es que se pierde la calidad. De todas maneras, el 1 también era multiplataforma. Sí, sin embargo, el 1 estaba orientado al estilo de juego de PC. El 1 estaba orientado a, en, según qué plataforma, especializado a eso. Por ejemplo, en Xbox lo podías jugar en acción tranquilamente, o en PlayStation 3, y en PC lo podías jugar por turnos con un sistema hasta cierto punto casualizado con respecto a juegos como Baldur's Gate y tal, pero que vamos, que eran turnos de verdad, ¿no? Que era un juego estructurado de esa manera. Por eso, de ahí el cambio. Y a mí me preocupa lo que pueda pasar con CD Projekt. A ver, yo confío bastante en ellos. A mí CD Projekt me parece de los pocos estudios que se lo toma con una filosofía tipo Valve, ¿no? De vamos a hacer contenido, vamos a liberar esto para la comunidad, vamos a trabajar en esto. Pero temo, no puedo evitar temer por este asunto. Pero vamos a ver, el The Witcher de 360 no lo hace CD Projekt, el estudio básico, lo hace otra parte del estudio. O sea, el equipo básico de The Witcher, cuando haga de The Witcher 3, lo van a hacer ellos. No creo que esta gente vaya después a hacer versiones para 360. Esperemos. El problema es que es lo que ha pasado con la segunda parte. Ya, pero de todos modos, Oscar, lo mismo pasa con muchos grandes estudios que hacen el gran juego con inicial Crysis. Y luego, mira, Crysis, por ejemplo. Y el equipo, digamos, la primera división de Crysis es quien ha hecho Crysis 2, que si valoramos la primera entrega, su estilo y todo eso, es un despropósito. Y esto ha pasado por la consolidación. Y es un fenómeno que existe, no podemos negarlo. Está ahí. Bueno, de momento, lo que te decía antes, disfruta la segunda parte. Sí, no, eso estoy haciendo. Y raja cuando tengas que rajar. Y no obstante, es eso, hay que darle el beneficio de la duda, pero efectivamente, es eso. Tememos, de alguna manera, que pueda darse el mismo ejemplo con un juego como The Witcher. Yo daré mi voto de confianza a CD Projekt porque me parece, como decía antes, un estudio con una filosofía muy Valve, ¿no? De esto. Y bueno, a ver qué tal funciona todo esto. Ya podemos decir que se anunció en GOG, en su plataforma, bueno, la inserción de nuevos juegos retro y tal. Están ahí intentando despegar, ¿no? Como plataforma de distribución digital, Guzol Games. A ver qué sale de ahí también. Es filosofía Valve, total. Activision presenta Call of Duty Elite. ¡Oh! Esta noticia no merece ir, no merecía estar en este programa. No, pero es para rajar. Ah, vale. Bueno, se trata de un sistema online de pago. No. Es parcialmente de pago, que no sé qué significa eso. O sea, que es un sistema online que si quieres disfrutarlo tienes que pagar. Claro. Si quieres que para conectarte, simplemente tenerlo, pues no. Para conectarte no hace falta, pagar. Pero para poder interactuar con ese. Bueno, sí. Mejorará lo que es la experiencia online de los usuarios y tendrá, como dice David, una parte gratuita, que es una especie de red social donde se unen todos los jugadores de Call of Duty. Todos canis. Y otra de pago, que es casi todo lo demás, que incluirá estadísticas, mapas, torneos. Estos torneos, ojo, con premios reales o digitales, eso sí que está bien. Eventos, guías de juego y nuevas funcionalidades que serán anunciadas a finales de verano. Jorge, ¿cuál es el premio? ¿Algún juego de Spiderman o algo así? Pues si es eso, que es de tío. Vamos, que la parte gratis es que te dejan descargar el juego y la parte de pago es que es la que en la que te deja ejecutar el juego, ¿no? No exactamente, o sea, este sistema te permitirá jugar como normalmente, sin pagar, pero no podrás disfrutar de estas ventajas que tiene, pues eso, el sistema de torneos, las guías del juego, las estadísticas, las funciones de seguimiento a otros jugadores. No podrás disfrutar de eso. Entonces, con todo esto, podría llegarse a dar el caso de que los Call of Duty numerados prescindieran totalmente del online o tuvieran un online capadísimo en beneficio de Elite. Es que y se curraran más las campañas. Eso es, digamos, es como este pequeño primer paso para dominar el mundo. No, para convertir el online de, yo lo veo así, para convertir el online de Call of Duty en un servicio de pago. Es como un primer paso. Ahora os damos unas cosas más si pagáis. Y luego, si la cosa va bien, pues a lo mejor, ¿sabes? A mí me da esa impresión. Bueno, según comenta nuestro forero Alessevic, nos ha mandado una noticia. Activision está poniendo gran empeño en que Call of Duty Elite sirva también como herramienta para luchar contra los tramposos. Es decir, será un sistema que pille muy rápidamente a estos chetos del Call of Duty, que ya veremos si funciona o no. Bueno, el sistema comenzará su actividad con la salida de Modern Warfare 3 en otoño de este año, y sin embargo habrá una beta pública para Call of Duty Black Ops este verano, así que ya lo podréis probar este verano, imaginamos que sin pagarlo, de momento, hasta que lo saquen completo. Modern Warfare 3, perdón, el juego que según Activis es el juego más grande de la historia. Oye, el tráiler es espectacular. Después el juego tendrá los problemas de siempre, pero el tráiler es la hostia. Es verdad. ¿Cómo hacen un juego ahora en Infinity War? ¿Cogen el skin del Modern Warfare y le hacen una campaña nueva? No sé, tío, pero yo creo que ahora que en Infinity War no solo quedó el becario o los becarios, quedó alguien. Puede ser. Sí, quedaría alguien porque la el verdad tío que les hacía los CGI. Joder, pues es un fenómeno. Quedó paisaje. Robert Bowling, que es el que peor me cae a mí. Ese gilipollas de mierda. Pero quedó porque quedaba para ser el jefe. Tendría que haberse pirado, joder. Y nos vamos con la noticia del día. Anunciado un nuevo Carmageddon. ¡Sangre! ¡Sangre! Sí. Uy, os voy a cortar los micros. Se llamará... ¡Atropelladas! Se llamará Carmageddon Reincarnation, original nombre, y será desarrollado por Stainless Games, que son los creadores de la saga. En palabras de Patrick Backlund, que es el cofundador del estudio, Carmageddon ha vuelto a sus raíces de desarrolladora indie. Es decir, matar gente. Y el momento es... bueno, y es el momento adecuado para acercar el juego a un nuevo público. Originalmente era un juego que en su día llevaba el hardware al límite, y estamos emocionados ante la idea de que finalmente tenga la presencia que se merece en las plataformas de hoy en día. Bueno, continuando, os digo que el juego saldrá en 2012 y de momento solo está confirmado para Xbox Live Arcade, debido a que están todavía negociando acuerdos de distribución. Ya veremos si salen más en más sitios, pero ojalá. Ah, así que es un juego de descarga, en plan Arcade Store y todo esto, vale. Tío, es un Carmageddon. ¿Qué es? ¿Un modo historia en Carmageddon? No, es que lo que iba a decir es que si llega a ser un juego en plan formato físico, o sea, lo que es un juego, no es su momento. O sea, yo creo que a Carmageddon le pasó el arroz y no lo veía. Ahora, si es un juego de descarga, aún tiene su aquel. El tema es que este estudio vuelve al desarrollo independiente. Ya sabemos que el desarrollo independiente es más complicado a nivel de distribución, y las plataformas digitales son lo que más facilidad da a este tipo de desarrolladores. Y que bueno, que pueden salir grandes cosas. Ya hemos visto juegos como Braid o World of Woo, que son juegos que han tenido mucho éxito, y eso, que simplemente pues eran de descarga digital y han vendido cientos de miles. Y además que la gente, por puro morbo, va a comprar este nuevo Carmageddon. Por decir, sí, joder, bueno, hombre, este juego va a vender lo suyo. Imagino que sí, porque más que nada por el asunto de ese mito, ¿no? De Carmageddon, el juego prohibido, el juego que tus padres no querían que jugaras, todo ese rollo. Toda esa atmósfera se va a transmitir de la misma manera. Y en Alemania no saldrá. En Alemania saldrá una versión con sangre verde, zombies y todo. Cuando mola más atropellar a una embarazada que un zombie, está claro. Bueno, creo que tenemos una nueva llamada telefónica. Bueno, he estado distraído. Hola, David. Ah, parece que no. Bueno, vamos a ver. De todos modos, lo que sí que me parece una pasada de Carmageddon es... ¿Qué está pasando ahora en la industria? Que vuelven los juegos bastos. O sea, Duke Nukem Forever, que es un juego bastante animal. Sale un juego como The Witcher 2 sin censura, que es un juego bastante... Es que en The Witcher 2 hay de todo, literalmente. La censura le llegará a la versión de 360. Supongo que sí. No, es broma. Después, ya Carmageddon, que es un juego en el que la máxima afición es matar gente, porque realmente las carreras un poco igual, ganarlas o perderlas, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué hacen falta, joder, esa evolución lógica de los videojuegos? Dejarse mariconadas y poner lo que hay que poner en No, cada porque juego. Además, en las películas ya se pone... La gente pone todo lo que quiere. ¿Por qué no en los videojuegos también? Bueno, vamos a ir ya con la llamada telefónica. Tenemos a Litos. Hola. Muy buenas noches. Hola. Hola. ¿Qué pasa hoy? Que llamáis todos. Hoy es mi cumple. Felicidades. Felicidades. Un aplauso para Litos, que es su cumpleaños. Felicidades. Wow. Felicidades. Tengo viejo ya, tengo 17. Joder. Joder, parece que joven. Qué joven. Bueno, tú también eras muy pequeñito, chaval, cuando se anunció Duke Nukem Forever. Sí, ya llevo ya jugando unos años al God of War y no me pasa nada, vamos. Ya. Bueno, ¿qué querías comentar, Litos? Que me hubiese encantado estar en el... me cago en la leche. El rollo... el Spotaku. Ah. Una te pena, esperábamos, tanto examen. Te esperábamos. Lástima. Ya. Y bueno, con ganas de escuchar el análisis del L.A. Noir. Pues el análisis que hoy lo va a llevar a cabo David, que os anticipo que va contracorriente en esta ocasión. De hecho, le tenemos ya preparado el cubo aquí para cuando empiece a babear. Muy bonito, querías... No hay cubos suficientes para eso. ¿Querías comentar alguna cosilla más? Sí, que David, que es muy majo, que le he estado preguntando para comprar la 3DS ahora que estoy de cumpleaños y que me ha resolvido unas dudas y que me la compro fijo. A pesar de todo lo de la NGP, que también me lo voy a pillar. Entonces, ¿para qué preguntas? ¿Para qué te rayas, hombre? No te rayes, hombre. Porque, no sé, era en plan... más que nada le pregunté, oye, es una mierda. Y me dijo que no, y ya confirma la compra. Pues, Litos, muchas gracias por tus sinceras palabras. Y bueno, ya nos vemos por el chat, por el foro. Y a ver si en el próximo es Potaku, o vale, donde coincida. Uf, a ver, que para el año estaré con la selectividad y va a ser peor. Bueno, pues mucho ánimo y nos vemos. La selectividad es una mariconada. Sí, no te preocupes. Nos vemos por el chat, por el foro y demás. Muchas gracias por vale, llamar. Vale, a vosotros, chao. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, David, ¿qué han estado comentando la gente por aquí, por los foros, por el mundo de las palabras de internet? Bueno, pues la gente está bastante activa. Tenemos a Robert Fair. Todos sabemos que hay una compañía a la que no le gusta demasiado el online y pone ahí una serie de imágenes que os recomiendo ver en el foro. No voy a pararme en ellas. Sí, un cómic bastante, bastante guay. Que da a entender que Nintendo está detrás del hackeo a Sony. Luego Rasodos ha vuelto a tunear la imagen de Kojima. Dennis la ha cuoteado, no me extraño, se merece ser cuoteada. Alexevic, ¿qué pasa? Ya ha vuelto por el foro, vale. Bienvenido a Esevic. Rose Fair, sale un Hit HD Collection que vendrá con la segunda y tercera parte de las... pues adiós, nada. Guay, guay. Espera, espera. Segunda y tercera. ¿Y dónde coño está The Room? No existe tampoco. Me cago en la puta. No es un Silent Hill. The Room son los padres. Que te den Konami, hijo de puta. Bueno, y después tenemos más citaciones sobre Silent Hill HD Collection. Por otro lado, Silent Hill Book of Memories. Se trata de un juego para la nueva portátil de Sony, ENGP, que se llama PSP Vita, por cierto, y del que aún no se han dado detalles. Será algo así como Metal Gear Solid Acid, o sea, una puta mierda. Luego tenemos a Antonio Martínez. Vuelve a cuotear la noticia de Silent Hill. Joder, qué cutre, si la Silent Hill Collection de PS2 ya tenía más juegos. ¿Cierto? Dice el azul. Pero, hombre, se supone que viene en HD y bonito. Sí, bueno, los cojones. Por cierto, seguro que petan y todo. La de PS2 vale más pasta que la futura consolas HD. ¿De qué estás hablando, tío? Collection de PS2, bueno, que se descataloga a la semana de salir. Pero en el fondo no vale una puta mierda. O sea, qué más da, tío. Consigue los juegos por separado y ya está. Denis comenta una cosa. Ya que hablasteis antes de Duke Nukem Forever, ¿os acordáis de la broma de la mierda? ¿Está en la demo? No. No, espera, lo está firmando, ¿eh? Yo no lo sabía eso. Ahí está, está en la demo, claro. Sí, sí, tienes razón. Perdonad, pensé que era una pregunta. Pues yo no lo encontré. Explica dónde lo has encontrado, Denis, por favor. Alexevic. Ahora es Bono quien lee el foro. Joder, al final, entre su cuña y su nosol, como ayudante de sonido y ahora leyendo el foro, es el puto amo del complejo Holanda. Será porque le dejo yo, cuidadín, Alexevi, con lo que decimos. Ahora mismo Zoe está sentado encima de David. Lo no, al revés. David está encima de Zoe y Zoe lo controla. Mejor no digo nada. Bueno, después de estas gilipolleces, sigo. Salco, nuestro nuevo forero. Qué buen anuncio de los Metal Gear para Xbox 360. Me he quedado bastante sorprendido. Pues yo no, Metal Gear Solid 2 también salió en Xbox. Por fin voy a poder jugar esos juegos. El único Metal Gear que jugué fue el de PSX. Así que, soldazo. Y bueno, el 2 pues no hace falta que lo juegues. Mírate los vídeos por internet, sí, y tal. Sí, sí. No, no te los mires tampoco. Júgate Tank. Ah, vale. Y... bueno, acabo de escupir en la mesa de mezclas, perdón, Quack FM. Espero que no te hayas cargado nada. No, es Scoopy donde no se utilizan los mandos, así que da igual. Bien. Meteo Wolf, cuotea Dennis. Salt. Es la munición de emergencia refiriéndose a la mierda de Duke Nukem. Me refiero a la mierda que coges, no que en un juego sea una mierda. Bien malinterpretéis. Dennis pone una imagen súper simpática de este señor... ¿Cómo se llamaba el de las tablas? Chatton Heston. Es Moisés. No, es Moisés. Bueno, es Chatton Heston. Me da igual. Es que Moisés es Chatton Heston. Y Chatton Heston es Moisés. Bueno, una imagen muy graciosa. El Ezla. Aerosfera. Vuelven los héroes de acción, refiriéndose a Contra. Sí, aparte, bueno, pone unas imágenes de plagio de personajes de acción reales y todo esto. Alexevic ha creado los bonodólares. Yo me pregunto, ¿dónde habéis sacado esa cara? Ya no sé. Una foto de la que tal vez te arrepiento luego. Eres como Bison. Joder. Si tiene Bison dólares, tú tienes bonodólares. Esa es la cara de la foto de los gallumbos. Maldito Photoshop. No creo. Entonces sería una cara de placer. Roesfer, The Witcher 2 en 360, consolas wins, digo, Bonnie wins, exactamente. Sí, eso. Dennis cuotea mi imagen con los bonodólares. Los Bison dólares, ¿ves lo que decía y yo? Y los Bison dólares. Hace una referencia a los Bison dólares. Mi dinero es de más calidad y está mejor valorado en la bolsa. Hombre, seguro que tú no tienes la intención de secuestrar a la reina de Inglaterra para que suba con respecto a libra esternina y todo. Si esto. Robert Bowling se muere, sí. Luego, ¿cómo se nota que está David a cargo del sonido? No hace más que sonar música de God of War. Ciertísimo. Y por cierto, me he dado cuenta de que... Bueno, da igual. Y Meteo Wolf, los de Fox News ya están frotando las manos con la noticia de Carmageddon. Les faltará tiempo para rajar del juego. Y el director me dice que basta ya de leer tanto sí, el foro. Porque hacer análisis. La verdad es que cansáis un poco, en serio. Es una broma. Bueno, David, ¿qué nos vas a poner de música? Que no estamos escuchando nada ahora mismo. Voy a contestar yo a eso. Vamos a tener una petición por parte de Ralph Wilde. Así que dale para arriba, David, un poco para arriba. Y ahí tenemos el tema. Vamos allá. Por cierto, para la semana que viene quiero hacer una petición yo. Quiero escuchar a Gabe Newell cantar otra vez. Pídeselo al capullín este, que yo no estoy la semana que viene. Bueno, pues la semana que viene Gabe Newell, ¿vale? Bueno, pues nos vamos con música de Ace Combat 3 y volvemos en unos minutos con Solz y no Solz. No hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Estáis aquí en el complejo en Quack FM 103.4 a Coruña. Tenemos conectados en este momento a Teo Jima, Anchoas, a Duito Kun, Alex Evic, Arpiman, Dab1, Dogo Argento, El Hombre que Ríe, Gómez, Gorbachop, Hilde, Killer415, Meteo Wolf, Mimeto, Mr. Dennis el Azul, No Soy Tonio Martínez, Rasodos, Saishero, Super Deimos y Xero. Y bueno, recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado desde iTunes Store, desde iVoox o desde complejodanda.com, donde además tenéis noticias, tenéis artículos de opinión, tenéis un montón de material que nuestra redacción se curra semana a semana, así que no dejéis de entrar. Y ahora, señor David, tu parte favorita del programa. Hoy vengo un poco cabreado, la verdad, porque me habéis dado una noticia malísima, carajo. Así que voy a añadir un No Sold a mi repertorio. Ah, de acuerdo. Tengo un No Sold, No Sold, Sold. No Sold, No Sold, Sold. Vale, bien, pasa. Independientemente de que de No Sold, que se supone que te hemos dado a nosotros y sí, tal, tienes un No Sold, No Sold, Sold. Me has hecho que me pierda yo mi propia mierda. No, es un No Sold, No Sold, Sold, separados. Ah, vale, ah, vale. Con guiones entre medias. Ahora lo he entendido. El primer No Sold, lo dijo, comentó Jorge antes, ¿cómo es posible que no saquen The Witcher en PS3 si es la mejor consola de esta generación? ¿Alguien me lo puede explicar? En serio, me estoy preguntando en serio. Estamos con un canto de los dientes de que lo saquen para 360. Pero vamos a ver, si ya se ha demostrado que las exclusividades no funcionan, Zoe. Van a hacer la misma estrategia que va a jugar con Mass Effect, está claro. Van a ver si funciona en 360 y si tal, después lo sacan mejor para Play 3 y por encima te quejas. Capullo. No, bueno, es Microsoft que ha salido con una saca de pasta ingente, sí, y ha dicho CD Projekt, si hacéis para nosotros, pues tendréis mujeres y dinero. Que sí, ¿no? Incluso les dieron camisetas para que se pusieran, que ponían eso, The Witcher, pronto en 360. Y eran unos polos blancos que ponían letras verdes y tal. Sí, sí, sí. Pues yo creo que es por la facilidad de portear el juego de PC a Xbox 360. Pero tuviste The Witcher en PC, ese juego no lo mueve a 360 ni de coña. Hombre, pero se van a tener que capar recortándolo, evidentemente. Recortándole todo, vamos, con una sierra eléctrica. Por la arquitectura similar que tienen. Vamos a ver un Geralt de cartón. Ese juego es de PS3, tío. Si el Portal 2 de PS3 es mejor que el de Xbox. PS3 no lo mueve tampoco, ¿eh? Sí, sí que lo mueve, porque pone Sony. Lo que me está pone ni de coña. No, tengo yo el poder hoy. En el plástico pone Sony, joder. Eso ya mueve montaña. A ver, sacan una nueva actualización para Play 3 con... Le añade un nuevo núcleo al... Es que es eso. Eso a la consola. Es que realmente las consolas dentro no tienen piezas. Tienen como magia etérea. Que cuando te descargas cosas, pues te descargas una actualización y ya es otra consola nueva. Bueno, después de esta conversación tan surrealista y esta noticia tan mala, yo espero que les vaya mal a CD Projekt y cierren el estudio o algo así. Qué cabrón. Pues yo espero que no saquen más juegos para conseguir. Y luego a la Obsidian, el nuevo The Witcher, como siempre. Bueno. The Witcher 2, New Vegas. ¡No! The Witcher 2, New Vegas. Entonces sí, tendrían la mejor historia de los tres, pero juego llenazo de bugs. Bueno, el otro no solo, es que no sé si lo comentaste, Jorge, porque no pude escuchar tu apartado de noticias. Coméntalo. Esperemos que no. Y es que a Sony le han vuelto a atacar. No, pero esta vez en su sección, no sé exactamente su sección. Cinematográfica. Exactamente, Sony Pictures. No, es que Sony Pictures tenía una serie de registros de usuarios que también pues tenían sus datos y tal y hacían sus compritas y más demás. De un millón filtrados. Y más de un millón, que en PS Store eran 70 millones, es menos. Y en fin, ha sido atacado por un grupo de piratas que no recuerdo el nombre, es algo así raro, pirata, como si fuese en plan suizo o algo así, una cosa muy extraña. No me interesa su nombre porque no interesa mencionarlos, porque es lo que quieren publicidad, así que no se la vamos a dar. Y básicamente fue un ataque premeditado y con alevosía, porque incluso amenazaron a Sony: os vamos a atacar. Y Sony no hizo nada. Eso sí, Sony esta vez sí avisó. Nos han atacado, hemos avisado justo el día después. Mirad qué buenos somos. O sea, que Sony llegó el ataque, o sea, llegó el aviso y dijeron: bajad de pantalones. No, dijeron: bueno, íbamos a poner Fireworks, ¿no? Nah, que va. Nah, no, venga, ya regalaremos, películas así como Mortal Kombat y Dragon Ball o algo así, ¿no? Pero bueno. Peliculones, tío. Sí. Spider-Man 3. No, tío, cállate, voy a mutear. Bueno, que como me encanta eso de decir que puedo mutear. Bueno, en el Salt. Es que es muy previsible mi Salt, tío. A ver si alguien lo adivina. Dovahkiin. Eso es un Dovahkiin. Es que es un Dovahkiin de la hostia. Que las novedades que se filtran sobre Skyrim. No. Porque son cojonudas. No, ¿qué ha pasado hoy, por Dios? Es que no te has enterado de nada. ¡Welcome back! Vives en una cueva. ¿Dónde vives, David? No. ¿Qué ha pasado hoy? Han regalado juegos. Hoy ha llegado la beta de uno de los. De uno de los juegos más esperados de la historia. Exactamente, por el amor de Cristo. 12 años esperando por un juego y por fin jugamos la demo. ¿Sabéis la sensación que tuve al llegar a la pantalla de inicio? Era algo indescriptible. ¿Te measte en los pantalones? No, porque acaba de mear antes. Pero, y además, ese inicio de las letras de Duke Nukem explotando. Acción y momentos. O sea, pequeños fragmentos de Duke Nukem 3D de momentos épicos repetidos en una secuencia. Súper bien animada y que esa secuencia es una parodia a las típicas secuencias de James Bond, ¿os acordáis? Que parecen así, cha, cha, cha. Pero yo me quedo sobre todo con esa genial, bueno, que ya aparecía en un tráiler, cuando Duke Nukem aparece jugando a su propio juego y le dice, preguntan esas dos zorras de mierda: ¿qué tal está el juego, Duke? Y Duke dice: después de 12 años ya puede ser bueno. Es cojonudo esa parte, en serio, tenéis que escucharla, aunque en castellano o inglés, da igual. Y luego tiene partes como cuando coges la vagoneta y dice algo así como: mirad las físicas o... Exactamente. O sea, ese juego va a ser el juego de los guiños y, de hecho, hay un guiño a Half-Life en la demo, en la propia demo, que... Llega un momento en que vemos un montón de tablas tipo Half-Life para pasar por una puerta. Ay, sí. Y dice: joder, que me vendría una palanca. Bueno, y también está el guiño a Halo, que ese se mostró en un tráiler. Aparecía muerto. Ese fue no, eso. Aparecía el casco y la armadura de Halo. Y porque decía: eso es para maricas o algo así. Es la hostia. Power armor is for pussies. Y por cierto, ya que estamos aquí, que tengo el poder, quiero comentarle a los foreros qué les parece la voz de Duke en castellano. A mí me parece muy buena, así que ya estáis un poco influenciados por mi opinión, ¿vale? Vale, yo os digo que a mí me parece un despropósito. Me parece un Marcus Fenix convertido en Duke Nukem. Un tío que habla cuando debería hablar "Is it and I?", algo así. Yo pienso como Víctor, yo creo que la verdadera voz de Duke Nukem en inglés es insuperable y no debería estar doblado ese juego. Yo creo que el único caso que hay que hacer a Duke es cuando habla en inglés. Si habla en castellano, pierde mucho de su encanto. Y eso que tiene mucho. Pues yo, que soy un tío que odia los doblajes en español, me parece una voz aceptable. Tú vas contra el corriente. No, es verdad, se lo decía antes a David. Ya te pondrás con el juego así, ya verás cómo. Ojito. Es que, vamos a ver, la voz de Duke es un símbolo en el mundo del videojuego. Nos esperamos algo mucho peor, eso hay que reconocerlo. El doblaje está bastante bien. Es bueno, sí. El problema es que es la voz de Duke Nukem. Y que es una full escuchar a Duke con esa voz. Hombre, es que vamos a ver, después de 12 años, si la cagan, o sea, un juego cojonudo y después la cagan con la voz, pues no, es para tirarles piedras. Lo peor es que no sé si hay opción en la versión final del juego en la que puedas escoger la voz. Porque el problema está en que, bueno, yo para escuchar la voz original de Duke lo puse en inglés por Steam, ¿no? Y dentro del juego no encontré ninguna opción. Yo en consola no sé si puedo, porque... En consola le cambias el idioma a la consola, y... Lo único que, bueno, lo jugarás en inglés el juego. Bah, pero joder, eso es lo que me mola. Que por cierto, hay gente... Yo leí en los foros que está dispuesta a comprarse la versión UK solo por la voz original. Normal. Además te sale más barata, seguro. Hombre, ya. Y vale. Seguramente venga con subtítulos comprarla al español. Pero, a ver, si no existiese la posibilidad de cambiar el idioma de la consola y no hubiese, digamos, más voces que la española en el juego, ¿haríais eso? Sí, yo sí. Pues, para mí sería una decisión, de verdad. En fin, bueno, pues bien, vale. Es nuestra opinión, puto, respeta. Ya, me parece una puta mierda de opinión, pero vale. Pues nada, se acabó mi sección, lo siento. Voy a volver para allí. Ponos unos minutos musicales mientras nos preparamos para el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Seguís aquí en el complejo Anda en Cuac FM 103.4 y nos vamos con el cine negro, David. Pues sí, amigos, creo que hoy tenemos el placer de analizar un juego que seguramente pasará a la historia de la industria del videojuego y seguramente de todo este mundo del ocio audiovisual. Porque el Anuar es un juego que te puede gustar más o menos, pero no cabe duda de que va a ser un punto de inflexión muy importante y a tener en cuenta. Eso solo podemos comprobarlo cuando pasen los años y echemos un vistazo atrás y digamos, pues sí, este juego ha influido. Pero desde luego, yo lo anticipo, creo que va a ser así, y tenemos el privilegio de asistir al nacimiento de un juego pues como este, que va a ser importantísimo. Bien, ya hablando apartado por apartado, como siempre hacemos en el Complejo Landa, pues vamos a hablar un poco de la historia. Y bueno, hablar de la historia de la Noir realmente no es necesario, porque no hay historia, por así decirlo. Sí existe una especie de trama más importante que destaca sobre los otros casos, pero realmente la historia de la Noir son muchas historias. Son varios casos distintos, divididos en distintos departamentos de la policía de Los Ángeles, desde homicidios, desde tráfico, desde antivicio, incluso desde los inicios más cutres, como patrullando la ciudad. y en el cual pues nuestro protagonista Cole Phelps tiene que hacer frente a una serie de enigmas, a una serie de delitos que van avanzando en complejidad y que tienen además pues a distintos sujetos a los que hay que interrogar y sacar todo aquello que no quieren sacar por las buenas, y a veces hay que recurrir a los malos modos. Por lo tanto, la gran ventaja es que cada caso es único, cada caso tiene, digamos, su propia historia, sus propios misterios que descubrir, y eso invita al jugador a seguir jugando, a seguir descubriendo cosas, porque es realmente adictivo. Además, ya comentando un poco a mayores, creo que este sistema de casos es muy atractivo de cara a los DLC, porque tú descargas un DLC y un DLC del anual es un caso en sí mismo. Es algo completamente diferente a lo habitual, ¿no? No se trata de comprar más contenido, pues a lo mejor más personajes, más skins, más escenarios, no. Es un caso. Entonces es como si te descargases un capítulo de una novela, por así decirlo, ¿no? Y creo que eso es muy atractivo de cara a los DLCs, que por supuesto ya se están implementando. Ya tenemos el pase de DLC anual, el pase de Rockstar, que nos permite acceder a estos contenidos con un descuento considerable. Y que además, pues en el futuro seguirán añadiendo más casos. A día de hoy creo que está La ciudad desnuda, es un caso que además, si habéis comprado la edición especial del juego, lo podéis descargar gratuitamente. Y también está el Lapsus. Y más adelante creo que se van a sacar dos más, de los cuales no recuerdo el nombre ahora mismo. Por lo tanto, es una historia compuesta por varias historias, una historia coral, por así decirlo. Y nuestro protagonista es Cole Phelps, un antiguo militar, un hombre extremadamente inteligente e intuitivo, y que la verdad que se va a ganar nuestro cariño porque el tío es un crack, ¿no? Es otro de esos personajes carismáticos que seguramente pues va a inundar los foros de internet con un montón de avatares y un montón de cosas extrañas, porque la verdad es que es un tío envidiable. Y es el actor que participa en Mad Men, no sé si sabéis cuál digo, uno de ellos. La verdad es que es un personaje grandioso, fantásticamente dibujado, con unos principios muy férreos, y es parte del encanto de este juego, sin duda alguna. Bueno, vamos a pasar al apartado jugable. Y bueno, aquí es donde llega quizás lo más importante del Anuar. El Anuar es un juego bastante original en su planteamiento. ¿Es un sandbox? No es un sandbox. Creo que es un caso parecido al de Mafia, ¿no? Es decir, tenemos una ciudad, en este caso Los Ángeles, extremadamente grande. Creo además que es la ciudad más grande de las que se ha hecho en este género, dentro de este género. Bueno, el Anuar no es de este género, pero me entendéis, ¿no? Estas ciudades súper detalladas y súper pobladas de personas y de eventos. Pero no es un sandbox. Como ya os dije, aquí lo importante es seguir las directrices que nos marca la historia. Y se acabó. Es decir, la ciudad. ¿Se puede decir que la ciudad está poco aprovechada? No, es que sencillamente no se trata de hacer el cafre como en GTA o de buscar misiones absurdas que no tienen nada que ver con lo que estás haciendo en el juego. No, sencillamente la ciudad es una especie de nexo, es un escenario necesario para el buen desarrollo de la aventura, pero no aporta, digamos, la variedad que se le puede achacar un sandbox. Sí es cierto que podemos hacer misiones secundarias, un total de 40 misiones secundarias, que son misiones más bastante trabajadas porque tienen su propia secuencia cinemática y que además, digamos, que aportan pues ese toque de acción necesario para que el jugador pues le suba un poco la adrenalina, por así decirlo, después de tanto pensar y tanto buscar pistas, pero que tienen un problema, y es que a mi juicio estas misiones secundarias cortan un poco el ritmo de juego. Cuando estamos resolviendo un caso y nos trasladamos de un sitio a otro, pues nos llaman por radio y nos comunican que ha habido una incidencia, podemos aceptar o negarla. Pero hombre, el jugador, digamos, que quiere conseguirlo todo, siempre va a aceptar, ¿no? Y a veces, pues te puedes encontrar hasta 5 misiones seguidas que te las van dando y caos un poco hasta las pelotillas, porque tú lo que quieres es avanzar en el caso que te toca, no quieres cumplir esa serie de misiones secundarias. Ya lo comenté en el foro, creo que debía existir una especie de modo en el cual el jugador accediese, una especie de tablón, y digo, bien, quiero hacer esta misión, quiero hacer esta, quiero hacer esta. Cuando él quiera, no cuando el juego de alguna manera se lo pida. ¿Y tú qué recomendarías a los jugadores que están empezando con el Anuar? ¿Les recomiendas que hagan estas misiones secundarias, sí, o bien que las hagan en una segunda partida ya con más calma? Les recomiendo que no se obsesionen, que hagan por ejemplo lo menos la mitad de ellas. Son 40, haced 20 mientras estáis acabando el juego. Una vez lo acabéis, podéis completar el resto. ¿Por qué digo esto? Porque las misiones al terminarlas suben de rango, del rango de Conflaves, la experiencia por así decirlo, y vamos ganando pues o trajes extra o puntos de intuición, que ya explicaré lo que es más adelante. Y además son misiones muy curradas, ojo, no son misiones de estas cutres que llegas y se activa un script, no, son misiones bastante curradas muchas de ellas. David, tengo una pregunta para ti. hay mucha gente que ha catalogado este juego como, como aventura gráfica, otros como, como sandbox, otros como aventura de acción con toques de no sé qué. Sí. ¿Tú cómo lo catalogas realmente? Yo creo que es una especie de popurrí de géneros, pero a la vez es algo muy sui generis. O sea, Elia Noir se puede catalogar fácilmente. No es nada sencillo, seguro que no. Yo creo más bien que es una especie de aventura, se puede decir, sí. Una aventura gráfica, pero sin digamos, los parámetros básicos de las aventuras gráficas. Es como si hablásemos, por ejemplo, salvando las distancias, de Penumbra, ¿no? Pero con otro estilo completamente distinto. Ya explicaré más adelante por qué considero que es muy sui generis. ¿Crees que estamos ante un nuevo género, por así decirlo? Es posible, lo que pasa es que yo no me atrevería a catalogarlo como género. No sé qué género es el anual. No, tiene que venir alguien y lo diga. Aparte, para crear un género hace falta el primer juego y después exactamente, más. Si no, no se puede crear un género. Es posible que sea un... A lo mejor crea género. Escuela, ¿eh? Sí, sí. Y después posible. Es un género. Es posible. Puede que sea pues un juego pues que digamos que es por su narrativa, pues merezca tener la etiqueta de nuevo género. Género X, porque no sabemos cuál es, pero es posible. Porno, todo porno. Bien, esto es lo que respecta a misiones secundarias, que bueno, lo secundario del juego, nunca mejor dicho. Aquí lo importante es ser detective y actuar como tal. Somos detectives y tenemos que resolver casos de complejidad variable. ¿Cómo lo hacemos? Pues con nuestra intuición y con la ayuda de la música. Diréis, ¿cómo? Sí. Bien, os pongo un ejemplo. Empezamos a jugar el Anuar. Empezamos, como siempre, en nuestra comisaría. El jefe de policía o el jefe de nuestra sección nos habla de un caso, nos asigna un caso. Entonces vamos con nuestro compañero, que en cada departamento al que jugamos hay un compañero distinto, cada uno con su personalidad. Hay el típico policía chulo putas playboy, hay el típico policía machista que trata a las mujeres como si fuesen una mierda y todo le importa un carajo. Hay el típico policía con muchos años y que ya todo le da igual, solo quiere jubilarse y ganar pasta. Y luego está tu compañero, sí, policía de patrulla, que es muy ignorante, muy ingenuo y seguramente lo maten en algún tiroteo. Digamos que Phelps es un tío con una personalidad muy, muy particular y siempre interactúa muy bien con cada uno. Los cala muy bien el cabrón. Ah, no digo, y que Carlos, por ejemplo, con el ejemplo que pones es... Este tío me tiene pinta de que lo van a matar en un tiroteo. Sí, sí, sí, porque es muy tontito. ¿Ah, sí? Muy ingenuo, sí, sí, ah. Sí. Bueno, vamos al escenario del crimen. Efectivamente, el escenario del crimen. Y primero, casi siempre hay casos que se desarrollan por otros derroteros. Vamos a ver dónde está el cadáver en cuestión, porque casi siempre son cadáveres. Casi siempre, ojo, no quiero tampoco adelantar acontecimientos. Y aquí tenemos que investigar. Tenemos que investigar, tenemos que recopilar pruebas. Y evidentemente pensaréis, bueno, ¿y yo cuando sé si una prueba... O sea, si he conseguido todas las pruebas, me faltan pruebas por conseguir? Porque claro, un escenario puede ser muy grande, muy pequeño, puede ser muy complejo. Es decir, tú a lo mejor coges una botella de vidrio y piensas que es una prueba, pero no lo es, aunque Phelps la coja. No, el juego nos ayuda de forma con sonidos. Esto es, cuando nos acercamos a algo interesante, en el caso de PS3, vibra el mando. Vibra. Vibra y se escucha una especie de toque de piano. ¡Pim! Eso quiere decir que nos hemos acercado a algo interesante. Lo cogemos e interactuamos con él. Si es una pista de peso y la propia pista en sí nos da otra pista a su vez, por ejemplo, yo que sé, cogemos un arma y esta arma tiene una especie de código de serie, pues interactuamos con el arma, la movemos hasta que Phelps enfoque donde aparece el número de serie de la pistola, y al enfocarse pues ya recopilamos en nuestra libreta, que ya explicaré después cómo funciona la libreta, pues esa pista que hemos encontrado. Y así continuamente, hasta que encontremos todas las pistas disponibles en el escenario. Cuando las encontremos todas, el lillo musical de fondo desaparece por completo. Y ya sabremos que hemos encontrado todo lo que había que encontrar en ese escenario. Así que el juego, es muy importante la música, hay que estar atento a las pistas sonoras. Y la verdad es que es bastante relajante. A mí me ha encantado ese toquecillo de pasar por una prueba, ese toque de piano tan sutil, esa vibración del mando, me parece genial. Y es una forma bastante llevadera pues de recopilar pistas, ¿no? Porque puede ser algo un poco repetitivo, un poco cansino, pero tal como lo lleva el juego y tal como están los escenarios planteados, pues resulta muy atractivo, la verdad. Y merece, yo creo que es un punto a favor de Team Bondi, porque lo han conseguido, o sea, lo han hecho lo mejor posible. Yo no imagino otra forma más efectiva de crear un escenario de crimen, o sea, y después poner una serie de pruebas y cómo el jugador tiene que conseguir esas pruebas. Me parece perfecto lo que han hecho. Te pregunta David Alexevic en el foro. Dice, David, una pregunta. ¿Estamos ante el Shenmue de esta séptima generación? No, no tiene nada que ver con Shenmue. Y no es tan importante como Shenmue tampoco. Yo creo que Shenmue es un juego muy adelantado a su tiempo. El Alien Noir no es que sea... Bueno, en el apartado técnico sí probablemente sea adelantado a su tiempo, pero en el apartado jugable no es un juego adelantado a su tiempo. Sencillamente es un juego innovador y original. Shenmue ya es una cosa completamente al margen. Ya fue algún acontecimiento casi social, diría. No es el fenómeno Shenmue, ni mucho menos. Bueno, pues ahí lo tienes, Alex Vick. Bien. Estas pistas, evidentemente, se recopilan. Se recopilan en la libreta de Phelps. Phelps tiene una libreta en la cual pues accedemos pues a todas las, digamos, apartados relevantes de nuestro caso. Lugares de interés. ¿Qué lugares podemos visitar? ¿Qué lugares hemos visitado allá? Personajes. ¿Qué sujetos son sospechosos? Cuando hablamos con alguno, se van anotando sus declaraciones, qué han dicho, qué no han dicho. Las pistas, por supuesto, las pistas que vamos recopilando, que son importantísimas, pues de todo, es decir, pistas de todo. Habrá pistas que sean más útiles y habrá otras que sean menos útiles. Eso, evidentemente, la inteligencia del jugador tiene que saber a qué se enfrenta. Y luego está otro apartado en el cual, digamos que el juego, y aquí está ese toque tan maravilloso de también que ha creado el Team Bondi, nos permite buscar pistas, valga redundancia, para descubrir, pues, o para avanzar en el caso, pues con leves ayudas. ¿Cuáles son estas ayudas? Pues hay de tres tipos. La primera de ellas es sencillamente eliminar una pregunta de un interrogatorio. Los interrogatorios a los sospechosos son una parte importantísima, la más importante, creo que eso es un defecto, pero en fin. Si damos a esta opción con un punto de intuición, los puntos de intuición los ganamos a medida que subimos de rango, por eso es importante hacer misiones secundarias para subir de rango, y nos dan un punto de intuición. Usamos este punto de intuición y se elimina una pregunta. O sea, se elimina de la verdad, mentira o duda, se elimina una. Y quedan dos. Entonces el como jugador... 50 por 15. Exactamente. Estaba pensando justo en las tres opciones. Exactamente, de, pero sigue, de la, sigue, la, sigue, del sigue la cosa. Luego... Si escogemos pues la pregunta correcta, pues yo qué sé, queda mentira y verdad, pero evidentemente sabemos que el tío está mintiendo como un bellaco. Solo tenemos la duda de si mentía o era una mentira, pues medio mentira, medio duda, ¿no? Sabemos que miente como un bellaco, le damos a mentira. Entonces, esta ayuda, que yo creo que es la más efectiva sin duda alguna, nos marca también qué pistas son las que pueden dejar en bragas, hablando mal y pronto, al sospechoso. Es decir, en el caso de que mienta, y siempre que mienten, siempre os dicen, demuéstralo, demuestra que miento. Entonces, automáticamente se aparece la libreta de Phelps con el apartado de las pistas, y tú tienes que escoger la pista que demuestra que está mintiendo. Cuando escogemos este punto de intuición de eliminar una pregunta, también se eliminan ciertas pistas, y nos quedan las que son más importantes y las que pueden dejar en bragas este sujeto. De ahí que sea la más efectiva. Algo como la mecánica de los juicios del Phoenix Bright de Ace Attorney. Nunca he jugado a Phoenix Bright y no me interesa ese juego. Pero pues en fin. Estás muy divertido. Comentas. Bueno, pues explicado cómo es, decid vosotros si se parece o no. Por lo que comentas, tiene cierto parecido con este juego. Bueno. Evidentemente, este juego es simplemente se dedica a eso, no tiene más partes. Sí. Y el Anuart ya tiene más cosas. Pues sí, será parecido. La otra pregunta es... es pregunta, valga redundancia, a la comunidad. Es el comodín del público. Bien, os explico cómo consiste esto. Para empezar, tenéis que estar conectados a internet, evidentemente. Entonces, cuando estáis conectados a internet, aparece esta opción. Entonces pincháis, le dais. Entonces aparece el porcentaje de veces que cada jugador ha pulsado una opción u otra. Entonces, pues veis, a lo mejor verdad, 80%. Duda, 10%. Mentira, 10%. Nada, esto es descaradamente un claro homenaje al programa 50%. Sí, exactamente. Pero esto no facilita mucho las cosas. No, cuando el juego ya esté un poco machacado, te va a dar la respuesta correcta siempre. No exactamente, no es tan fácil como parece. Dime, Zoe. Pero, o sea, ¿en qué se basa el porcentaje? De lo que haya contestado la gente en lo su que haya partida, contestado cada persona en su partida, en su por partida. Primera vez. Ah, vale, ojo, vale. Por eso no es un dato fiable, porque a lo mejor hay el típico imbécil que se ha equivocado y aparece registrado en el juego. No os fiéis de ese comodín porque es el menos efectivo. O sea, hay gente muy tonta por ahí. ¿Tú entre ellos, no, David? No, yo siempre acerté. Yo solo fallé dos preguntas en todo el juego. Cuidado. El caso es que el problema de esta ayuda es que, a diferencia de la que elimina una de las respuestas que no valen, no elimina tampoco las pistas que tampoco valen. Quiere decir, vosotros podéis pulsar la opción esta de porcentaje, de pregunta a la comunidad. Os puede marcar 90% mentira. Entonces pues dices, cojones, pues está mintiendo este sospechoso, ¿no? Pero claro, ya está. Luego, cuando tienes que demostrarlo, en las pruebas no se te marca nada. Tienes que ser tú el que lo deduzca. Por lo tanto, es una ayuda entre comillas. Salvo, por ejemplo, pues que nos planteen pues entre duda y verdad. Pues ahí, hombre, si movemos un poco la reacción del personaje, ya podemos saber si está diciendo la verdad o si está ocultando cosillas. Bien, esto es lo que respecta a la pregunta a la comunidad. Luego está la tercera ayuda, que no tiene que ver con los interrogatorios, que sencillamente nos dice cuántas pistas relevantes hay en el escenario del crimen. Pulsamos, usamos nuestro punto de intuición, se nos marcan el número de pistas y se indican en el mapa. Es una ayuda, pues, la verdad es que pues, muy clarificadora, por así decirlo, pero yo tampoco la recomiendo por dos motivos. Para empezar, porque la gracia del escenario del crimen es encontrar tú las pistas, aunque sean complicadas. Y segundo, porque realmente no es muy complicado encontrar las pistas importantes. Ya no es porque el escenario pues sean bastante limitados en general, sino también porque, coño, el juego nos ayuda mucho con las pistas sonoras que ya expliqué antes. Por lo tanto, os recomiendo no usar ese comodín. Ese comodín, ya le llamo yo comodines. Bueno, hay un par de preguntas por aquí para ti. Angus, el primero, dice: pregunta para Bonoman. ¿Es cierto que las expresiones de los interrogatorios desvelan excesivamente si nos mienten o nos dicen la verdad? Sí y no. Bien, siguiente pregunta. MetaWolf dice: aquí viene una pregunta que mete el dedo en la llaga. ¿Son los interrogatorios de Eli Noir mejores que los de Splinter Cell Conviction? Sin duda. Sin duda. Una cosa, es que los interrogatorios de Splinter Cell Conviction... No sé, joder, eso es un juego de lucha. Splinter Conviction, tío, yo propongo que no se mencione más en este programa. Una cosa, os recordamos que podéis hacer vuestras preguntas también desde Twitter. Tenemos... Sí, como hizo Angus ahora mismo al Twitter de Complejo Lambda. Simplemente, pues eso, ponéis, linkeáis arroba Complejo Lambda todo junto y ya lo vemos en menciones, ¿vale? Continúa, David. Bueno, os he explicado la libreta de Phelps. No. Escenarios, pistas, sospechosos. Pero claro, los sospechosos hay que interrogarlos. Ajá. Evidentemente. Y aquí es donde llega el núcleo de Lanois: los interrogatorios. Los interrogatorios, que evidentemente aquí es donde se explota ya no solo la gracia del juego, sino también la tecnología de captura de expresión facial, que es impresionante, pero bueno, de eso ya hablaré en el apartado técnico. Bien, a mi juicio, los interrogatorios tienen el problema de que son demasiado importantes. Es el núcleo central del juego, o sea, el interrogatorio es lo que determina tu éxito o tu fracaso en el caso que estás llevando. O determina, pues incluso, y esto va para ti, Oscar, tu puntuación en los casos. Te lo digo para conseguir el trofeo de oro, que yo lo conseguí. Si queréis conseguir el trofeo de oro, aparte de recopilar todas las pistas, tenéis que hacer las preguntas correctas. Porque si hacéis la pregunta incorrecta, se acabó. Ya no podéis, digamos, de alguna manera resarciros. Ahí queda. Siempre me imaginé que este juego sería algo similar a Heavy Rain. En el tema de que si fracasas, si la cagas, avanza la historia y te jodes. ¿Es el caso de este juego? Bueno, vamos a ver. Es que también es cierto, es que esto quizá no sea culpa del juego, aunque yo creo que Tim Bondi debió ser un poco más lista. Cuando un interrogatorio te da fatal, sales del juego, vuelves a entrar y la secuencia de interrogatorio se vuelve a repetir. Es la forma de hacer el interrogatorio perfecto sin fallo ninguno. ¿Qué ocurre? Que digamos que muchas veces, aunque quizás los interrogatorios no te vayan del todo bien, puedes igual tener información, digamos, necesaria o vital para acusar a un cierto sujeto, ¿no? Porque tienes pruebas muy importantes, muy clarificadoras, muy evidentes, y da igual realmente la declaración del sospechoso, ¿no? Entonces, aunque la cagues mucho, pues sí puedes resolver el caso igualmente, con una forma poco brillante, claro está. Que la gracia está en hacerlo todo bien, por supuesto. Bueno, parece que ya has contestado una pregunta que teníamos por Twitter de parte de Línea Libre, que pregunta: ¿qué sucede cuando haces algo mal? ¿Puedes fastidiar completamente un caso y que el asesino se escape? Ya os digo que normalmente no, porque las pruebas que encontramos, que siempre vamos a encontrar, son muy, muy evidentes y muy clarificadoras. Es imposible hacer mal los casos. Tenemos a YouTube para que nos ayude. No, y aparte es eso, es decir, si salís de la aventura y volvés a entrar, es que yo lo hice todo perfecto en parte también por eso. que joder. Salías y volvías a entrar. Ya, porque vamos a ver, ya casos cuáles. Es que es imposible, tío. Es imposible porque. Ya lo explicaré porque es un defecto del juego, yo creo. Bueno, esto es lo que respecta a los interrogatorios, son demasiado importantes porque, claro, determinan pues nuestro éxito, nuestro fracaso, entre comillas, por supuesto. Y quizás porque le quitan un poco de peso incluso a la recopilación de pruebas. Pero el problema más serio que yo le veo al tema de los interrogatorios es que el juego no diferencia muy bien la mentira de la duda. A ver, decidme vosotros, ¿qué diferencia hay entre una mentira y una duda? Decídmelo. Joder, que la mentira está clara. Que la mentira está clara y la duda es de que a lo mejor la persona no se acuerda realmente por el shock que ha recibido en el momento, ¿no? Bien, vale, puede ser una postura correcta. A ver, Oscar. No sé. No sabes diferente, que eres tonto. No fui a la escuela yo. La mentira no es real y la duda podría ser. Pero a ver, vosotros dos que lo sabéis, demostrarlo con expresiones faciales. No, parece que había falta video streaming. Zoe, sí, ¿tú qué crees? Atiende, carajo. ¿Qué diferencia hay entre duda y mentira? ¿Duda y mentira? Sí. Duda es decir, es como expresar lo que estás pensando, y mentira es saber ya de antemano qué vas a decir. Bueno, puede ser algo así. El caso es que en el juego, duda y mentira son prácticamente lo mismo. El juego te explica, al principio de esa especie de tutorial, te dice: cuando alguien duda, es que está mintiendo, pero tú no tienes pruebas para demostrarlo. Entonces Phelps, con su labia, tiene que sacarle toda la verdad. Qué de polimales. Es como, exactamente, es como decir: sé que me estás mintiendo, pero no sé demostrarlo. O no me estás diciendo toda la verdad, pero te puedo presionar para que me lo digas todo. Eso es la duda, según L.A. Noir. Mentira. Mentira es que el personaje sospechoso está mintiendo y que además tienes pruebas para demostrarlo. Pero claro, eso, de cara a matizarlo en expresiones faciales, a veces es prácticamente imposible. Porque un tío que está dudando no lo diferencias de cuando está mintiendo. A lo mejor, hombre, cuando está mintiendo a veces es cierto lo que dice Angus, que es como si se pusiesen nerviosos y miresen a todos lados y no, ponen una cara de estreñimiento acojonante. Pero en el caso de la duda a veces es muy demasiado, pues, también muy evidente. Y dices, este tío está mintiendo seguro. Plum, no, te estaba dudando. ¿Se da el caso en el juego de algún mentiroso con cara de satisfacción en plan? Sí, eso iba a decirlo. Estoy mintiendo. Sí. Pero muy no pocas probarlo. Muy pocas veces. Hay ciertos personajes que por su personalidad, valga la redundancia, son tan orgullosos y tan cabrones que cuando mienten te miran a los ojos directamente y se ríen de ti. Eso me refiero, que la mentira puede tener exactamente, diferentes exactamente. Caras. No es algo que el juego aproveche, ojo. Cuando un personaje miente es muy claro. Y cuando dice la verdad también es muy claro, porque te mira a los ojos a veces con cara de pena. Y, oh, estoy diciendo la verdad, sí, soy buenísimo. Hay otra excepción, por ejemplo, esto es una especie de spoiler, no es un spoiler realmente. ¡Spoiler, alert! Hay una chica, una personaje, un sospechoso, bueno, no sospechoso, no, es la víctima de 15 años, que ha sido violada. Entonces la interrogamos y le preguntamos cosas. Y evidentemente, cuando le preguntamos sobre ciertos temas, ella nos responde, pero no nos mira la cara. Ella mira a otro sitio con pena, con tristeza. Tú dices, esta puta está mintiendo. No es que esté mintiendo, es que está afectada por lo que le pasó y le cuesta reconocer la verdad, aunque la diga realmente. Esos matices hay que tenerlos en cuenta. Pero realmente pocos personajes juegan así un poco con la psicología de estoy mintiendo, pero soy tan jodidamente inteligente que puedo de alguna manera evitar que tú me descubras, ¿no? Pero ocurre muy pocas veces, casi siempre es muy evidente. Necesitan más personajes así. Exactamente, eso es. Y bueno, ya os digo, luego también, hablando de duda y mentira, hay una cosa que me parece absurda, y es que los personajes, aunque sea un jodido vecino, siempre tienen la manía de mentir. Os pongo un ejemplo. Hay un caso en el cual pues ha habido un incendio en una casa. Departamento de incendios, cuando ya estamos muy avanzados en el juego. Entonces te dice tu compañero, bueno, vete a preguntarle a ese vecino. Un vecino que, un tío que está ahí mirando simplemente, ¿no? Entonces el tío está todo interesando mirando y tú vas a Cole Phelps, todo chulo, a preguntarle. Le preguntas cosas anodinas completamente. ¿Ha visto a alguien últimamente por su jardín? Entonces el tío... ¿Por qué me mientes, joder? Dímelo, ya está. ¿Qué tontería es esa? O sea, ¿por qué vas a mentir? ¿Por qué vas a ocultar esa información? O sea, es como si te digo, ¿llevas pantalones puestos? Me los he quitado mirándote. Demuéstrenlo. ¿Me entendéis? O sea, a veces es un poco absurdo eso. Coño, es que cosas muy evidentes que ni siquiera habría que plantearse si preguntar si es cierto o no. Porque son chichinabo. O sea, es un personaje que no tiene ninguna implicación directa con el caso. Es un vecino de mierda que estaba ahí mirando. ¿Por qué me mientes, hijo puta? Pues nada, venga, te miento, te oculto información, o dudo o miento, no sé la diferencia. Bueno, hay un par de cosas aquí. El hombre que ríe, por ejemplo, dice... Pregunta, ¿los gestos de la cara hacen muy evidentes la culpabilidad o inocencia del interrogado? ¿Te has llevado muchas sorpresas culpando a un inocente, Monoman? Y Salco dice... Entonces el juego es excesivamente fácil. Por lo que estoy oyendo, los casos son un paseo por el parque. Vamos a ver. Como ya he dicho antes, la diferencia entre mentira y duda es un, digamos, el talón de Aquiles del juego. Eso hace que a veces no sea tan fácil como parece, ¿de acuerdo? A veces se complica muchísimo. Porque tú tienes pruebas, pero no sabes si te está mintiendo o si te está dudando. Se te está dudando, es que ya suena mal incluso. Eso lo puede complicar bastante el juego. Por lo demás, ya respondiendo al hombre que ríe, sí, a veces se hace muy evidente el tema de la culpabilidad o no. De todas maneras, yo no quiero spoilear el juego. No quiero spoilear el juego, no puedo decir esto de... He acusado a un inocente. No puedo hablar sobre eso porque, en fin... Tiene telita, la verdad. Tenéis que jugar el juego para saber de lo que estoy hablando. No puedo desvelar nada de eso, ¿de acuerdo? Así que, en fin, la cosa queda ahí simplemente. Por tanto, interrogatorios sorprendentes, porque efectivamente las reacciones de los personajes, pues la verdad es que impactan por su apartado técnico. También porque las líneas de diálogo son sorprendentes y son muy buenas. Pero insisto, los diálogos son quizás demasiado importantes, llevan todo el peso del juego. Y ese matiz entre duda y mentira, sinceramente, creo que había que diferenciarlo mucho más. Incluso no llamarlo duda, llamarlo, por ejemplo, ocultación o algo así, ¿no? Es decir, me estás ocultando cosas, me estás contando una verdad a medias, cuéntamelo todo. Ya mentira ya es algo, pues, una mentira ya es algo que se hace con la intención de mentir. O sea, ya tiene una, digamos, hay mala fe ahí. Pero bueno, es mi opinión, creo que el juego debería mejorar en ese aspecto. Por tanto, tenemos, ya sabéis, es decir, una investigación a todos los niveles, pruebas, sospechosos, interrogatorios y Cole Phelps ahí partiendo la pana. Eso es el Anoa. Y eso es por lo que lo hace tan grandioso, porque tú disfrutas recopilando pruebas, estableciendo, digamos, lazos. Pues esto lo he encontrado, con lo cual, si he encontrado esto, esto me lleva a otro sitio. Sé que está mintiendo por esto. A veces el juego se complica, porque claro, muchas veces nos aparecen nuevos lugares que investigar y nuevos sujetos que preguntar. Pero tenemos que ser listos y decir, bueno, primero voy a esta zona, porque en esta zona seguramente encuentro algo interesante que después podré echar en cara al sujeto de esta otra zona. Por tanto, tenemos que pensar muy bien qué lugares vamos a visitar antes de otros. Tener una especie de jerarquía mental. Y bien, eso es L.A. Noire en su aspecto jugable. Espero que entendáis el sentido del juego. Creo que está bastante claro. Y bueno, creo que es realmente lo que merece la pena. La parte de acción, pues muy bien llevada. Sistema de coberturas, tiroteos, la verdad es que muy bien llevados. Y los hay bastantes, ojo. Pensáis que si es un juego de investigación hay muchos tiroteos. Hay muchos tiroteos, pero están muy bien llevados. Y luego está la parte de lucha cuerpo a cuerpo, que es sin duda lo peor del juego. Se la podían haber ahorrado, en serio, da pena. Tanto por las animaciones como por la forma de ejecutarlo, ¿no? Muy cutre, botón de bloqueo o de esquivar y de golpear, una cosa muy tonta, además que se mete a la fuerza calzador, no aporta nada al jugador, es la verdad. Como en el Mafia, o exactamente, peor, pero peor que en el Mafia incluso, ¿vale? O sea, que yo creo que la parte de lucha sobra completamente. Los tiroteos no están francamente bien. De hecho, me ha sorprendido el detalle de la balística. El juego, por ejemplo, con una pistola normal no puedes darle a un tío que está a 200 metros, no puedes. O sea, aunque apuntes directamente, no puedes, no le va a dar. Mira, en ese aspecto ya es mejor que los Call of Duty. Exactamente. Tienes que coger un fusil, un arma pues de precisión o de más alcance, y entonces sí vas a dar al enemigo. Si no, no le das ni de coña. Detalle muy bueno, ciertamente. Bien, espero que esté todo claro en el apartado jugable. Es lo más importante, lo que más dudas suscitaba. Si alguien tiene alguna pregunta, que lo haga ahora, que haya para siempre. Sí, yo creo que no sé cómo es que ha causado tantas preguntas este juego. Se nota que la gente está dudando si comprarse o no. Y la verdad no es dudéis, que comprarlo. Hemos tenido muchas, muchas preguntas hoy. Bueno, pasamos entonces al apartado técnico. Y aquí pues sencillamente hay que rendirse ante la evidencia. Yo creo que la NOA ha conseguido de alguna manera adelantar una tecnología que creíamos aún pues muy lejana, ¿no? Me refiero a captar sensaciones humanas y plasmarlas tal cual en un videojuego. Ni siquiera el cine, con las míticas películas, como las típicas películas de dibujos o de animación de tono más o menos serio, ni siquiera han conseguido este nivel de detalle y de fidelidad a expresiones humanas, que además son claramente identificables, ojo. Claramente identificables: tristeza, preocupación, nerviosismo, enfado, cualquier gama de sentimientos que podáis apreciar, se pueden comprobar perfectamente en el anuar. Y eso es un logro técnico indudable y que merece, pues, prácticamente la matrícula de honor. Todas no, menos la duda y la mentira, que se confunden. Bueno, exactamente. Ahí el juego. Pero bueno, eso más que el problema de las expresiones faciales, es el problema de la etiqueta que ha puesto Tim Bondi. Porque realmente eso no es así. Pero en fin, cierto. Para mí, esto es un logro técnico brutal. O sea, captar sensaciones humanas en un videojuego es sencillamente un paso más allá. Hemos avanzado. El anuar ha evolucionado el tema técnico. Y creo que debe ser una referencia clarísima. Y ojo, casi todas las caras, por no decir todas, están francamente trabajadas. Incluso las caras de personajes que diréis, bueno, yo por ejemplo entré una vez en un bar a interrogar a un sospechoso y dije, coño, voy a fijarme en la cara de ese tío que está ahí. Bueno, ahora una tía que está fumando. Voy a enfocarla, voy a jugar con la cámara para enfocarla. Cara perfecta. O sea, veías cómo la tía estaba fumando, cómo se reía, estaba hablando con otro personaje, cómo se reía. Era total, era como si fuese una persona de verdad. ¿Cuál es el problema? Que esa fidelidad en las caras no se aplica al resto del cuerpo. Es ahí donde quizás canta más el juego, ¿no? Digamos que a nivel de expresión corporal no está a la altura de la expresión facial. Yo creo que donde destaca es el movimiento de las expresiones, pero no en lo que es el modelado, digamos. No es, bueno, se nota que es cutre el modelado. Capta cosas que yo no había visto aún en videojuego. Por ejemplo, los pliegues de la piel, como te ríes. Pero es y tal. Eso, capta bien el movimiento, sí. Pero el moderado... Bueno, es que el modelado es como si fuese una careta y luego tiene una parte ya hecha independientemente. De todos modos, da igual, ¿no? Porque realmente la magia del juego es las expresiones faciales, sí. Que es una de las bases para poder interpretar los interrogatorios. Sí. Entonces, claro, partiendo de esa premisa, si quieren hacer un juego en el que los interrogatorios tengan una relevancia especial porque tienes que fijarte en las caras, ¿no? Pues tienen que hacer eso fenomenal, aunque tengan que descuidar el resto por la limitación propia de hardware. Es que si esa tecnología no existe, el anuar no sería posible. Claro. Apartado técnico, por tanto, francamente bueno. Lo demás, normalito. Utiliza el motor Rage de Rockstar Games. La ciudad está bastante bien, la distancia de dibujado es un poco cutre. Hay popping por doquier. Y bueno, el detalle en general, de texturas y demás, es normal, normalito. Tampoco es muy destacable. O sea que, digamos que el resto de apartados, normal. Pero es que las expresiones faciales le dan el punto este máximo de calidad, ¿no? Lo referente al apartado sonoro, sobresaliente. Diálogos increíbles. Me alegro un montón que este juego esté en versión original. Me alegro un montón porque las voces son espectaculares. El toque dramático es fundamental y el juego lo consigue aportar. Y la selección musical, pues, es de mucha calidad, como ya veis en el caso de lo que está poniendo Zoe. Hombre, lo de las voces es normal, porque tanto cuenta con actores profesionales para modelado de las caras, pues ellos mismos hacen, bueno, el reparto. Hay juegos de que voces. Utilizamos a tal actor famoso, una puta mierda de doblaje. En este caso no, ¿vale? O sea, es un doblaje de calidad innecesario, tenía que ser así, y lo han conseguido. A mí me gustaría hablar de la música, que me hace pensar, cada vez que escucho esta música, además de ser un fucker de cojones, es en plan, esa chica tenía piernas largas y muchas curvas, sabía que me iba a traer muchos problemas. Sí. Bueno, y aparte, ya mencioné lo que ya mencioné antes, que la música es parte de la jugabilidad, la música nos ayuda a superar las escenas del crimen, o los escenarios donde se pueden encontrar pistas relevantes. Por lo tanto, apartado sonoro sobresaliente, como casi todos los juegos que comentamos. Conclusión: el anuar te puede gustar, te puede no gustar, pero eso no quita que sea una referencia en este mundillo, que ya es un mundillo importante, que cada día crece más, pero que de vez en cuando nos regala cosas así, o a juegos que son un punto de inflexión, un punto y aparte, ¿no? Es una especie de referencia, pues en este caso a nivel narrativo, a nivel jugable y a nivel técnico incluso. Como en su día fue BioShock, pues por su planteamiento, por su narrativa visual y por su enorme calidad, pues el Anuar, digamos que es otra especie de vaca sagrada que con el paso de los años vamos a recordar a todos con cariño y con mucho respeto. Te pueden gustar, si no te gusta su premisa, te va a parecer repetitivo, eso es cierto, porque tienes que buscar muchas pruebas, tienes que interrogar, si no te gusta eso, pues no te va a gustar el juego, pero eso no quita que sea una absoluta maravilla y que yo lo recomiendo encarecidamente y me parece incluso, diría, una obra maestra. Que eso no quiere decir que sea perfecto, pero sí muy influyente, que es de lo que se trata. Así que nada, es un juego totalmente recomendable. Bueno, pues vamos a ir directamente a la segunda parte del programa. Nos vamos con el retro análisis. Hasta ahora. juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. Metal Slug. Estáis aquí en Complejo Anda en Quack FM 103.4 a Coruña. Tenemos conectados en este momento a Teo Jima, a Duito Kun, Alexevic, Arpiman, Dab1, Dogo Argento, El Hombre que Ríe, Gelocatil, Gorbacho, Hilde, Killer415, Mimeto, Mr. Dennis el Azul, No Soy Tonio Martínez, Osano, Raso2, S. Curry, Super Deimos, Topos Locos y Xero. Y nos vamos con el retroanálisis de un juego que marcó época. Bueno, antes de nada decir que aunque suene la música, el juego de Metal Slug X, lo que aquí analizamos es el primero, el original. Nada, decir así un poco por encima que salió en 1996 para Neo Geo Arcade de mano de Nazca Corporation, que más tarde fue adquirida por SNK. Y es lo que decías tú, Víctor, pronto Metal Slug se convirtió en un clásico y leyenda, un juego de... muy, muy popular. Sí, desde luego. Ahora voy a comentar un apartado que pocos conocéis, seguramente. Yo mismo he tenido que mirar la Wikipedia. fuente fundamental para cualquier trabajo. El argumento. Metal Slug tiene argumento. Yo, no, en hombre, la vida, hay nazis y eso. Sí, bueno, yo no sé cuántas veces me lo he acabado, pero nunca había reparado en él. O sea, que en ese caso supera Ninja Gaiden. Sí, y además, bueno, os voy a comentar así por encima. A principios del siglo XXI, en concreto en el año 2026, hay dos facciones en guerra, la Armada Regular y la Rebelión. En este caso, la Rebelión, aunque suene a un grupo armado que se quiere liberar de los malos, no. La Rebelión es el grupo de los malos, que son, como decía Víctor, se parecen a los nazis. Son nazis, joder. De verdad, sí, solo que llevan nazis. Una X en lugar de... ¡Nazis! De las bastillas nazis. Bueno, pues este grupo de nazis atacan a la Armada. Y esta la pillan en bragas totalmente y los destrozan hasta dejarlos al borde de... y solo queda uno. No, queda más de uno. Queda más de uno. Ante esto, lo que intentan hacer es... bueno, no podemos confrontarnos en una guerra abierta contra ellos, vamos a utilizar operaciones especiales. Y cada una de estas operaciones especiales llevaría un tanque de apoyo consigo. Este tanque es el Metal Slug. Bueno, deciden hacerlos en masa y 2 años después la Rebelión captura casi todas sus bases y se hace con los almacenes de Metal Slug. Y entonces el teniente Rossi se encarga de reorganizar las tropas y de hacer un contraataque. Y este es el punto de partida de Metal Slug. Joder, qué complejo. O sea, sí, tiene más de lo que parece. Tiene chicha. Tiene chicha, ¿eh? Pero bueno, que al fin y al cabo parece un paralelismo, ¿no? Con la historia real de la Segunda Guerra Mundial y tal, es verdad. Es más bueno, yo ahora no, así visualizando un poco el juego, no recuerdo... Carambas, bonito arte. No recuerdo así como carteles tipo con esvásticas o... Del muy estilo de Killzone, que también recuerda mucho a los nazis con esas banderas rojas y negras. No recuerdo eso en Metal Slug, pero sí los soldados tienen toda la pinta de ser nazis. Bueno, en este primer juego... Solo tenemos a dos personajes, chico, chica, y no hay ningún tipo de diferencia entre ellos. Los dos hacen lo mismo, la única diferencia es el skin. El skin, básicamente la apariencia. Sí, sería a partir de Metal Slug 6, donde empezarían a haber diferentes habilidades para cada personaje. Y que básicamente a partir de Metal Slug 6 sería más que nada una renovación jugable para darle un poco de vidilla, ¿no?, al asunto. Porque claro, repetir fórmula durante tantos años acaba cansando un poco. No obstante... ¡No! Oscar, de eso nada. Esta saga es que es eterna, macho. Que conste que los buenos son los tres primeros y quizá también el X, que es una versión con añadidos de la segunda parte. Todo lo demás, incluido un Metal Slug 3D que no existe. No pues existe. Todo lo demás, bueno, sí, está bien, pero no los buenos son los primeros. Mira que me gasté pasta con el 2. Y además son joder, juegos ¿quién no, tío? Cuya dificultad avanza muy rápido. O sea, te pasas de una pantalla a otra, la dificultad sube bastante. Para que gastes dinero. El es un dos, juego hecho para que gastes moneda. Para mí también es el favorito de dos. Y, joder, la pantalla de las momias, el segundo nivel. Era, yo creo que lo tiene todo ese nivel. En un buen plataforma lo tiene todo. El nivel 2 de Metal Slug 2. Cojonudo. No sé, yo creo que es un buen momento para que comentemos cada uno nuestra anécdota de Metal Slug, cómo lo conocimos o... No, es una saga muy entrañable. Empiezo yo. Venga, en el mítico ciber que hablamos siempre, yo y un amigo, pues nos sacábamos los tres primeros, incluido el X, los dos a dobles con el mismo teclado. ¿Qué? Sí. ¿Cómo lo oyes? Con el mismo teclado, uno a la derecha, otro a la izquierda. Ah, pero eso lo jugaba yo con el puzzle bubble, joder. Este juego lo conocí en una sala de máquinas de La Coruña, que era un verdadero antro. Es que era un sitio donde estaba todo lo peor. ¿En qué zona? Igual es tuya. En cerca de Los Mayos. Bueno, eso es calles de Coruña. Vendían bueno, drogas, fijo ahí. Sí, efectivamente, vendían drogas. Seguro. Y había gente, pues, y gente metiéndose droga y era cosas un de esas. De perdición. Pero bueno, yo era un chaval inocente que iba ahí con mis 50 pesetas a jugar, ¿no? Y entonces descubrí una máquina que estaba colapsada. Había una cola tremenda de gente y dije, joder, tiene que haber un juego buenísimo para que haya tanta gente. Y era en Metal Slug. Concretamente, bueno, era la segunda entrega y lo jugué y me maravilló. Yo recuerdo que en ese momento mi máxima aspiración en la vida era tener una Neo Geo para poder jugar a Metal Slug. Y yo vi un tío en esa máquina acabarse el juego. O sea, gastarse tanta pasta como para terminarse el Metal Slug 1, que bueno, ese es más fácil que el 2, el 1. Pero que, joder, aún así es tienes complicado. Que gastar pasta. Y pues el tío se acabó el juego y vi el final del avioncito de papel. Y todos... que me quedó grabado en mi mente, porque yo pensaba que ese juego no se podía acabar. Y todos atrás, la gente que estaba en la cola, todos perrunos, esperando a que el cabronazo acabara una puñetera vez y nos dejara jugar. Es que, es más, tú de aquella, siendo así pequeño y tal, te pensabas que los juegos de recreativa no se podían acabar, sí, porque eran para gastar dinero y tal, pero sí, efectivamente. Nada, yo Metal Slug lo jugué en una recreativa, no sé cuál era la verdad. No me gusta esta saga. Me gusta nada. Es que, yo entiendo que tiene el encanto arcade y tal, es divertido, pero es que a mí me aburre soberanamente, en serio. Wow. Soberanamente. No lo puedo creer. Yo doy gracias a las versiones de consola, sobre todo el recopilatorio, el Anthology de PSP, PS2 y Wii, porque gracias a ese recopilatorio me puedo acabar los juegos con créditos infinitos. Es un infierno, claro. Yo, para mi suerte, esto lo jugaba en Italia con mi gran amigo Fabrizio, mi compañero de juegos, y este juego le hemos dejado monedas, casi más incluso que en el Killer Instinct, y ya para nosotros fue de cilla, ¿eh? Y a mí lo que me apasionaba de este juego era el apartado técnico que tenía. Pero de eso... La calidad de los sprites es... De eso hablamos en un momento. Y el diseño es la hostia. Veréis, Metal Slug pertenece al subgénero del Run and Gun, corre y dispara. Y en realidad el objetivo del juego, la jugabilidad en sí, es muy simple. Es avanzar, disparar y rescatar a viejos, a viejunos en gallumbos. Porque estos viejunos en gallumbos lo que te van a hacer, lo que te van a dar son power-ups. Con estos power-ups son casi siempre armas. O te pueden acompañar. Pues eso, al inicio de cada fase empezamos con granadas, la pistola básica y un cuchillo para los ataques cuerpo a cuerpo, que la verdad son bastante efectivos, sobre todo cuando te quedas en bragas o se te acaba la munición de un arma cheta que conseguiste hace un momento, pues el ataque cuerpo a cuerpo es bastante efectivo. A medida que, como decía, rescatamos estos viejunos, pues vamos recibiendo power-ups. Y estos power-ups, pues el primero en salir siempre es la ametralladora. En fin, cada power-up de estos está representado por una caja de munición con una letra. La letra de la ametralladora es la H, por Heavy Machine Gun. Heavy Machine Gun. Aparte de ametralladora hay lanzacohetes, hay... Shotgun, hay armas láser, hay... ¿Qué más? No había láser ya. ¿Eh? En el 1 había láser. Sí, en el 1 había lásers. Hay unos cohetes guiados. Sí. ¿Y lanzagranadas? No, lanzagranadas. Lanzacohetes. Sé que en el 2 hay unos que son como unos avioncitos de juguete o rollos así que van por el suelo. Unas son unas bombas, eso. Sí, y también tenemos la posibilidad de montar en vehículos. En este caso, solo el Metal Slug, el tanque Metal Slug. En posteriores entregas, pues ya se ampliaría aviones. Un Harrier, tío, ¿eh? Sí, dos, que Harrier, es la hostia, ¿eh? Submarinos. Y robots bípedos también. Robots, sí, mechas. Y mi favorito, el camello con láseres a ambos lados de las jorobas. Brutal, brutal. La polla. El mejor vehículo del juego. Sí. Vamos, Nacho. Pues Metal Slug, una saga mítica. Y además se comentaba por aquí MeteoWolf que su historia con el juego es corta. Lo jugaba en un bar que no sabe por qué cambiaba de recreativa cada 3 meses. Es básicamente que tenía un pack, te comprabas una placa que tenía un pack y cambiabas, sí, el juego, cambiabas tú manualmente el botón, cada cierto tiempo. Y ya está, era eso. Venían varios juegos en la misma recreativa. Sí, ahora hablando un poco de lo que comentaba antes Jorge sobre los gráficos, hay tres cosas que destacan. Primero son las cuidadas animaciones a mano, después los escenarios, su colorido y lo que comentaba antes de las animaciones. Y que aún a día de hoy ponéis el juego. Y es la hostia. Sí, yo creo que visualmente sigue siendo atractivo. Sí, no te sangran los ojos. Este juego no llega a salir en consolas 16 bits, ¿verdad? No llega a salir en Super Nintendo, no, Mega Drive. No. Imposible llevarlo. No. Desde luego que salió en PlayStation 1. Sí. Es que además, es de una calidad tremenda. Bien ambientado, además. Y sobre el diseño, todo el primero era más realista, más fondos de guerra y tal. Luego ya en el segundo se fue un poco la olla. Incluso hay escenarios, como decir, bucólicos, como una especie de... Creo que era en el 2, comenzabas en una especie de... De leira con trigo y tal, y el sol del anochecer. En campos, sí. Sí, muy bucólico. Qué romántico eres, Oscar. Sí, lo sé. Pues eso, que el diseño es acojonante de este juego. El diseño de los vehículos y de los personajes es muy bueno. Joder, es que la verdad es que es un juegazo. Es que lo ves, lo que dice Oscar, lo ves pasados los años y sigue siendo la hostia visualmente. Es el 2D perfecto. Pues sí, como conclusión, nada, decir que es un juego que destaca por su acción, por su sentido del humor y por sus colosales jefes finales. Un clásico que la gran mayoría de vosotros habéis jugado y disfrutado porque lo merece. Bueno, pues hasta aquí Metal Slug, un juego que sin duda pues merece ser recordado. Y ya nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Señores, ¿qué hemos aprendido hoy? Pues yo he aprendido que le tengo muchas ganas al L.A. Noir y que Metal Slug es la saga 2D de Neo Geo por antonomasia. Pues nada, yo voy a jugar al Duke Nukem Forever. Bueno, yo he aprendido bastantes cosas. Primero, que la demo del Duke Nukem es bastante sosa, por decirlo suavemente. Que Metal Slug es la hostia, el recopilatorio es brutal. Que L.A. Noir tiene una pinta estupenda, que tengo ganas de jugarlo. Y pues eso, de momento eso. Bueno, realmente he aprendido que L.A. Noir es un juego que parece ser más deseable de lo que parece, que mucha gente tiene dudas al respecto. Y también he aprendido que no sé cómo no he violado a Bonoman después de escuchar esta banda sonora. Ah, se me olvidaba lo más importante. He aprendido que este mes soy plus y que cuando llegue a casa pues ya tendré 2 juegos gratis descargados en la PlayStation 3. Bueno, Alberto Kun ha aprendido por el chat que no puede hacer más de 4 cosas a la vez aparte del programa. Y Killer415 ha aprendido que Metal Slug tiene historia. Bueno, por el foro Rapsos dice: hoy he aprendido que Bono es un tramposo jugando L.A. Noir. Así cualquiera consigue solo 2 errores. Mime dice: hoy he aprendido que Oscar es hardcore hasta para desprincitar los juegos. Denis el Azul dice: yo he aprendido que Bonoman debería interesarse por la saga Phoenix Wright, le sorprendería porque es como un L.A. Noir portátil. Rose Fier dice: hoy he aprendido que no tardaremos mucho en ver algún juego de Blizzard entre 60 o similares, es la única que falta. Arpiman dice: yo he aprendido que tengo que esperar a que las chicas estén lo suficientemente bebidas para que no tengan puntos de intuición y no puedan descubrir mi cara ansiosa. Que miento. Angus dice: yo he aprendido que la música de Les Noirs puedes cumplir cualquier tipo de fantasía sexual, y no he aprendido a distinguir entre duda y mentira. Por último, Superdeimos dice: hoy he aprendido que se puede estar de acuerdo con un análisis incluso a pesar de no gustarme tanto el juego, y que Metal Slug tiene historia. ¿Para qué? Bueno, Alexevic dice: yo he aprendido que Bono no le gusta la saga Metal Slug, que Zoe tiene un amigo que se llama Fabrizio, que Oscar es un sibarita abriendo videojuegos, y que Víctor y Jorge son dos seguidores de The Witcher. Ah, y también he aprendido que Zoe no viene la semana que viene. Doctor Polleto dice: yo he aprendido que Bonoman es un tramposo por salir a cargar el Lenoir. Lo que mola es ir al jefe que te eche la bronca por cagarla. Salco dice: yo he aprendido que seguir el programa en directo mola más y que el Lenoir es el fondo un 50x15 policíaco. Bueno, pues ya nos despedimos. Os recordamos que la semana que viene, especial E3 en el Complejo de Anda, un programa en el que vamos a vertir grandes esfuerzos y que esperamos que estéis aquí con nosotros en directo para comentarlo. Y por último, he aprendido que tengo muchas ganas de probar ese Lenoir. Me has hypeado, David. Y bueno, he aprendido que... Bueno, he reafirmado que todos tenemos grandes anécdotas sobre juegos retro que hay que rememorar. ¿Por qué no? Y para finalizar, que la semana que viene es que va a ser un programón. Vamos a traer aquí la leche, la artillería pesada. Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en especial E3. Hasta entonces. Muy buenas noches. Buenas noches. TF2. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.